chafitas, pues, chafitas, chafitas. No, no, así, pues, no, no, no, galleta fina, pues, ¿verdad? Chafita, chafita, pero... Man que sea. De los paquetes, pues, de las que con cremita en medio allí de la 99. De chocolate y vainilla, están chafones. Se aguantan, pero, se aguantan, pues, eso. Aguantan, ¿no? Imitación no, Oreo, imitación Oreo. Con un cafecito, no, con un cafecito ya la armó, viejo, como sí, dice. Sí, yo pues ya como que era, yo ya bajé al segundo piso. Ey. Porque vivo en una mansión de 6 pisos. Cuando ay, ¿a poco? yo doy 3 pasos, estoy en la sala, otros 3 estoy en la cocina, otros 3 estoy en el baño, otros 3 ya estoy en la yarda. Estoy yo. Oiga, señores, bienvenidos a esto que es Notiche, mucho de qué platicar. Oye, Notiche, no se haga usted a la idea de que se acaba pronto. Se extendió un mes más las medidas por el virus. Tengo detalles también. Los delincuentes también se quedan en casa por el virus. Hay menos asesinatos, balaceras y robos en Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además... Muy buena noticia, Giselle, aunque te tengo un pero a tu noticia, pero violencia doméstica aumenta durante cuarentena también. Oh my God. El buque hospital ya llegó a San Pedro en Los Ángeles. Te vas, amor. Tin, tin, tin. Aquí tenemos todo el hospital. Tin, tin, tin. Para que venga y se empiece a tratar. Tin, tú dijiste el buque hospital. El buque hospital. Te vas, amor. Si no me cuento, no me entiendo el chiste. Aquí ya estamos varados, pues. Tin, tin, tin. Para que se venga la prueba a hacer. Tin, tin, tin. El buque hospital, dice el chino, el buque hospital. Es que es un hospital de los buquis, yo creo. También el Chapo en Badiraguato, ¿qué andaba haciendo? AMLO, no el Chapo, don Chito. Ah, sí, es cierto. El presidente en Badiraguato, ¿qué andaba haciendo? Saludó a la mamá del Chapo, Ingrid Lasco nos tiene la noticia. Sí, está allí este terco. Ah, mira tú. Ay, ay, ay, agapito, agapito, agapito. ¿Don Cheto? Sorpiani te presento, hijo, sorpréndime. No. Anda, anda, sorpréndime. Director técnico italiano en China muestra que ya todo está volviendo a la normalidad. También, gran liga, una de las mejores ligas, según arrancaría hoy entrenamientos allá en el viejo continente. También, compañero, Conor McGregor haciendo las cosas muy bien, dando dinero y aparte, y diciéndole a la gente que hay que ponerse a hacer ejercicios, una rutina espectacular del señor McGregor, todo esto en los deportes. Vaya, bien, Tito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y tú también, Isai, no creas que tú estás así como que, uy, uy, uy. ¿Tú qué traes? Señor, mucho en los espectáculos, varios famosos piden en sus redes quedarse en casa, pero el fin de semana se fueron a la boda del senador Samuel García en Nuevo León. Le tengo los detalles. Además, Victoria Rufo en aislamiento porque su esposo, el gobernador de Puebla, da positivo a COVID-19. Y polémica entre Bad Bunny, Karol G y Anuel por video donde el conejito malo se vistió de mujer. Le tengo los detalles en unos instantes. Sí, lo vi, lo puso mi hija, me lo puso mi hija en el YouTube. Don Cheto, ya lo perdimos. No, pues es que mi hija dijo, ya vio, no habló, o sea, ahí del... Ella perreó sola. Perreó sola, yo, pues, ¿qué? Perrea, está perreando sola. Pues está sola, no, el video, y me puso ahí a Bad Bunny. Sí, sí, sí, sí, más o menos, este Bad Bunny. Sí, no, más o menos, pues es, no es su cuerpo, señor. ¿No? Sí es su cuerpo. No. La cosa que le pusieron aquí es prótesis, pero es él, no le cambiaron la cara a otro claro cuerpo. Claro que es prótesis, pues ¿cómo va a ser su cuerpo, chino? Pues ¿qué crees que nací ayer o qué, güey? Ah, pues es que dice que se aguanta. Oiga, vio el meme que estaban haciendo. Pero de cara, de cara, de cara, está más menillos, de cara está más menillo. Parece mi tía Cata de joven. Oye, tú. Hey. ¿Quién? No será gay, este más bonito, nomás. Pues mira, Don Cheto, yo hice varios comentarios en mis redes sociales respecto a esto y hubo una amiga mía que es muy pro de la comunidad LGBT y me dijo, mira, él está enseñando al mundo que ya las cosas no son de hombre y de mujer, uh-huh. que si tú te quieres vestir de rosa, poner aretes o pintar las uñas, lo puedes hacer independientemente de que te hayan dicho desde niño de que no. Él está rompiendo los moldes y por eso no lo debemos de criticar. No, no lo critiquen, pero si entonces el día de mañana que a mí me vean de vieja, no van a decir nada tampoco. No, señor. Yo voy a decir, hey, estoy rompiendo moldes. Yo le voy a decir, después de vejez viruela, le voy a decir yo. I don't know. Mandó un mensaje, en su video que sí se me hizo muy chido. Pero bueno, ya cuando... ¿Qué dijo? ¿Cuál mensaje dio? Cuando sea espectáculo le digo. Ah, bueno, pues está bien. Vamos a empezar con la noticia entonces, señores. Donald Trump dijo, ay, los guacho, el 30 de abril. Primero había dicho de que ya en 2 semanitas más ya íbamos a poder andar en la calle como la fresca mañana. Como una lechuga fresquecita, como la fresca mañana. Y ahora resulta que no, que el aislamiento va a durar hasta el 30 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá las recomendaciones de aislamiento hasta el día 30 de abril a medida que aumentan los contagios y muertes por este nuevo coronavirus. El mandatario, quien ha remarcado que Estados Unidos no debe permanecer cerrado, había dicho que las medidas podrían levantarse el día 12 de abril, pero ahora afirmó otros 15 días más. Encima fue solo una aspiración, dijo Trump, sobre la fecha de Pascua que había dado, pero escuchas estos números y ves lo terrible que puede ser. Sin embargo, insistió en la necesidad de reabrir la economía. Estamos pagando a la gente por no ir a trabajar. Eso no se había visto antes. I don't know, Rick. Sí, le están pagando a la gente. ¿Que no va? Pregunta seria. Pues en algunos casos sí, señor. Ok, qué bueno, me da mucho gusto. El periodo inicia de 15 días de distanciamiento social impulsado por el gobierno expira el lunes, pero ya puso que no, que siempre y no, que esto va a ser hasta el 30 de abril. Un mes más, aquí encerrados, vamos a estar. Ayer fue a la tienda. ¿Y cómo le fue? Pues yo me sentí medio raro, pero me vale madre, porque yo fui con guantes y con cubrebocas, hija. No, ya no, Don Cheto, ya no está para sentirse raro, la verdad. No, ¿verdad? Todo el mundo, no, para mí, a mí, yo cuando veo a alguien que está haciendo eso, a mí se me hace un yo por protegerlos ellos, no por mí, yo por... ¿O sea, no, que está infectado o qué? No, sí, no, fui. No. Ayer fui a la tienda, compré... ¿A cuál? Una latita de chiles jalapeños, compré tortillas de harina, compré queso Oaxaca, 2 pedazos de longaniza, servilletas que no teníamos, compré 2 aguacatitos, hay más o menos allí, caros, pero pues ni modo, 4 bolas, 2 por 2, 4 bolas por 2. No manché. $4. Barqueta mexicana, compa. Uy, que traje pan de josdó para Brian. Ajá. De josdó. Pan de hamburguesa. Ajá. Una caja de galletas amarillas. Vámonos. Una caja de 8 gansitos. A gusto. Barritas. No, hombre. ¿Qué es engordadera o qué, señor? Pingüinos. Don Cheto, son nada. 2 bolsas de taquis. Lotería. Tonis. Pero eso no es gente. 2 paquetes de tostadas. 1 paquetito de sopis. Papas. Ya, déjelo así, hombre. 2 sangrías señorial. Un bote de cueritos. A gusto. Crema salvadoreña. Camarones. Lo bueno que fue por poquito, ya. Otro paquete de jaiba. Señor, usted no se va a morir de coronavirus, se va a morir de una indigestión con todo eso. 2 botes para hacer pozole. Carne de puerco. Ya, lechugas. Tampoco está. Pero. Ay, ya, señor. Un paquetito de nopalis. Ya me desesperé de tanta comida yo, señor. Plátanos. Fresas. Y una nopalina pa la digestión. Adelante, Giselle. Ay, señor, vamos a las cosas serias, señor. Resulta que Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Filadelfia y San Diego pues forman parte de la larga lista de ciudades aquí en Estados Unidos que están reportando notables decesos en el crimen, señor, y obviamente pues lo están atribuyendo a que los delincuentes también están acatando las órdenes de la autoridad y se están quedando en casa. Por ejemplo, las llamadas a la policía dicen que bajaron en un 11% esta semana comparado con la anterior, esto en San Diego, y que prácticamente, por ejemplo, San Diego en este se ve todo desierto. En Los Ángeles, Don Cheto, el sheriff, bueno, el condado del sheriff reportó que la tasa delictiva bajó en un 16%. Esto solamente en la semana pasada. Dicen que hubo una caída del 10% en delitos generales y el descenso fue del 6%. Estas son las cifras que se están manejando en este momento. Ahora, sí se están quedando en casa también, Don Cheto, y también pues saben que va a haber gente en su casa, entonces pues obviamente no pueden ir salir ahí a delinquir como si nada, porque pues van a salirle con la sorpresa de que los dueños están en su casa. Entonces hay cosas positivas en esto. Pero ahora te voy a dar lo negativo. ¿Me escucho bien allí o me escucho, me estás haciendo? No, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Okay. Pues la cosa es de que también ha aumentado la violencia doméstica, Giselle, era para tu nota, por estos confinamientos obligados por el COVID-19 y varias partes del mundo, han dicho organizaciones gubernamentales que reportaron un incremento en la violencia intrafamiliar en China, donde se originó este brote. Activistas informaron de un aumento dramático en el número de casos de violencia doméstica en Estados Unidos. La Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica también afirmó que está viendo un incremento en el número de mujeres que llaman porque están preocupadas por el confinamiento y su pareja abusiva se aprovecha y les ha dado dos que tres llegues. Oye, ayer hubo un asesinato acá para Chulavista. Casi de una mujer, ¿verdad? La mujer la mató, ¿no? El esposo la mató. Sí. Delante de los niños. ¿Cómo creen? Sí. Hijo, sí. Y la muchacha muy bonita, señor. Delante de los niños, y el vato se peló y lo andaban buscando ayer. ¿Y no entonces, lo han agarrado, señor? No he visto, nomás ayer vi la noticia. Pues así está la cosa, también aumenta la violencia doméstica. ¿Cómo no, hombre? Carmela, ya que ves, yo la veo con cara de que ya no me aguanta, ¿vale? Y le decía yo, Carmen, pero no que tú no me la hacías de pedo, que porque no estaba yo en la casa. ¿Y ahora? Cuando grababa Tengo Talento me hacías caras, no, así, y ahora que estoy aquí, ¿qué onda? ¿Quién te entiende? ¿Y qué le dijo? Pues no estoy acostumbrada, le dije, pues acostúmbrate porque... Porque aquí va a estar un mes porque más. ¿Qué crees, Ira? Que le enseño la noticia de Donald Trump y él le dije, otro mezquiti, mija, aquí, otro mezquiti, le dije... Otro mezquiti y nomás es así. Aventó como un mito de la espora, así. Así. Dije, pues ni modo, otro mezquiti, yo aquí confinado. Yo creo que no va a durar yo un mes. Yo cualquier día me da un cuchillazo mi ruca. Ay, no cualquier día. Murió Don Cheto de un coronavirus, no. Un cuchillazo cebollero que le. Que compró en el mercadito. Del este de Los Ángeles, allí. No lo aguantó, estaba dormido y bolas, pues se lo atarragó. Se lo atarragó en la garganta y murió como los puercos ahogados, su propia sangre. Ay, señor. Pues sí, señores, pues es que ya no aguantó, no está uno acostumbrado, no, hombre, ya, no, cuando uno va a trabajar y luego dura días sin venir, ya, no molesten a su papá, así dicen, ¿verdad? Y ahorita, nada. Wow. Papá, sí, ni modo. Ayúdale a tu nieto con la tarea. Juega, ¿cómo dice? Tiene una canastilla de basquetbol, Brian. Juega basquetbol con él. Bien enojado, tío, vale, así, tirándole. Así bien recio, así. Y pues, así está la cosa con el confinamiento. Ahorita regresamos con el señor Agapito Padilla. Ah, no, adelante, Chino. Perdón, ya vale, está perdón. Los demás. Un gigantesco buque hospital de la Armada de los Estados Unidos. Te vas a morir. Ya atracó en Los Ángeles, para dar alivio a los desbordados hospitales. Hay que recordar que todavía no es crisis en Los Ángeles, pero lo dijeron, aquí estamos. No hay crisis en Los Ángeles en los hospitales todavía, pero no vamos a esperar a que esta crisis golpee y luego reaccionar. Por eso es que trajimos este buque con capacidad, señor, de 1,000 camas extra. Es un buque petrolero que tiene 894 pies, ha sido convertido en hospital, tiene 15 salas para pacientes y un banco de sangre de 5,000 unidades. Y ahorita ya está listo, aunque todavía está a pruebas y todavía no están recibiendo a gente que tenga el coronavirus, ya están haciendo pruebas, y lo que pasa es que lo están vaciando porque le caben ahorita 1,000 camas. Quieren meterle aproximadamente 3,000 camas, ya que se espera que en los próximos 10 días vamos a necesitar aproximadamente en Los Ángeles 50,000 camas. Mm. Entonces Los Ángeles está preparando, pero ya trancó en San Pedro, California, y está listo para atender pacientes. Atrancó es el que se dio Don Cheto ayer con comida. Esta fue una trancadota de comida. Atrancó. Bueno, se esperan 50,000 camas, tener listas 50,000 camas. En Los Ángeles. En Los Ángeles, porque gracias, se van a estar en los próximos 10, en las próximas 10 semanas. Gracias, Chinel Conde. Por esta noticia del Buki, el Buki te vas a amor. Buque, ya señor, llegó Buque. El Buki está atrancado. ¿Cómo dice? Estamos haciendo otras 2,000 camas más para que se vengan aquí a curar. ¡Primo! Pero recuerda que nadie en casa, no andes por ahí. ¡Tin, tin, tin! Me gustó su versión, me gustó. Oye, ¡Chivo! Haciendo yo ahorita vuelo a Chivo. Creo que no me baño como desde el jueves, yo creo que... ¡Ay, qué asco! Ay, pero... es que andan pijamao, hijo, andan en pijamao, ¿pa' qué, güey? Okay, a ver, señor, ¿se puede bañar y luego volverse a poner su pijamita? O sea, no hay ningún problema si se bañan. Es que... está haciendo mucho frío últimamente. Está mucho frío. Aparte, yo vengo de un rancho donde había un dicho muy, muy bonito. La cáscara guarda el palo. Oye, Ingrid Lázquez desde la Ciudad de México, bueno, nos va a hablar de que ahí anda el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe qué andará haciendo ahí en Badiraguato? No, es que tampoco necesite yo saber paso a paso lo que hace, pero ahí andaba. Saludo a la mamá del Chapo Guzmán. ¿Regresamos con Ingrid ahí o cómo está la cosa, hijo? Así es, Don Cheto, regresamos con Ingrid y con deportes y con espectáculos. Ok, entonces regresamos con Ingrid, deportes y espectáculos al regresar, cuando regresemos otra vez de Retachi. Okay. De regreso en Notiche, señores, 29 minutos después de la hora. Gusto saludarlos a todos ustedes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién sabe a qué, pero andaba en Badiraguato, Sinaloa. Nos vamos a... Saludó a la mamá del Chapo, tú, ¿no? Lo traen como puerco en chunde ahorita. Ingrid Lasto nos tiene la noticia. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, mi querido Cheto? Buenos días. Pues sí, efectivamente, de manita y toda la cosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la madre del Chapo. Esto en una visita que hizo en La Tuna, en Badiraguato, en Sinaloa, precisamente la cuna pues del narcotraficante más famoso de nuestro país hasta el momento. Este señor estaba dentro de una camioneta. De pronto llega el presidente, la saluda, le dice: no te bajes, ya recibí tu carta. La saluda, obviamente, y bueno, pues en esta visita al municipio, la señora María Consuelo Loera, pues estaba presente, no sabía muy bien para qué, si para preguntarle si sí había visto su carta o no había visto su carta, o por qué. El punto es que, pues, bajó del terreno pedregoso donde se encontraba el presidente para saludar a esta señora. Y bueno, pues el video se difundió en redes sociales y obviamente hizo que los conservadores pues tuvieran carne de cañón, ¿verdad? Quizás él solamente pues simplemente tuvo de alguna manera pues la cortesía como con cualquier persona. Sin embargo, bueno, dicen, es una falta de respeto para las víctimas del narcotráfico y las Fuerzas Armadas. Así fue calificado este gesto de el presidente contra el Chapo Guzmán. Dicen que exigen saber cuál es la conexión que hay con esta familia y si hay una relación con la liberación de Ovidio. Porque de hecho el día de ayer también, cuando sucede esto, Ovidio Guzmán, el protagonista de todo este culiacanazo, estaba cumpliendo años. Dice que es una jornada negra lo que sucedió con las Fuerzas Armadas después de que se liberó a Ovidio Guzmán, después de la presión que se ejerció por parte de los criminales para que se liberara. Entonces solicitan al presidente de la República una explicación clara sobre los motivos para sostener un encuentro con la madre del Chapo y obviamente con la abuela de Ovidio Guzmán. Así es que bueno, no sé usted qué opine, Don Cheto, pero pues... Mire, no, a mí no me parece que haya sido un encuentro pactado, ni mucho menos, pero no lo sé, ¿no? No sé usted qué opine. Ingrid, yo primero no sé a qué fue el presidente en esta contingencia que tenemos, en esta crisis que hay de salud, que anda haciendo. Fue a supervisar los trabajos de construcción de la carretera que hay de Badiraguato a Calvo, porque ya dijo que él no se va a aislar, que rechaza que el COVID es una peste, dice que él va a seguir haciendo sus giras, entonces bueno, a eso fue. Ah, bueno, todo está bien. Pues es que no puede, por un lado, por un lado López Gatell decir no salgan un mes, y por otro lado ver al presidente que anda ahí rodeado de gentes, muy como la fresca mañana. Entonces, ¿qué onda pues? Correcto. Aquí es un doble discurso. No se puede, no se puede, porque si yo soy un ciudadano que no me meto a mi casa y luego me regaña la Guardia Nacional o la policía, voy a decir, pues también el presidente anda como la fresca mañana para ahí para acá, ¿verdad? Y bueno, ahora lo de la mamá del Chapo se ve mal, eso es una realidad, se ve mal, pero yo le decía a los muchachos hoy en la mañana, les decía, okay, se ve mal, se ve mal, pero no se nos olvide un detalle, nomás a modo de que no se nos olvide, no que esto sea como para como un paro que voy a sacar allí. La señora es una señora de cuna humilde que busca una visa humanitaria para ir a visitar a su hijo a prisión. Entonces yo creo que hay que ver un poco a la señora de esa manera, como una señora que buscaba una, que independientemente de lo que haya hecho su hijo, ella lo está viendo de lado como madre, buscando una, como muchas muchas señoras, inclusive de reos, condenados a cadena perpetua o a la silla eléctrica en algunos estados como Texas, también buscaban a través del gobierno una visa humanitaria para venir a decir adiós a sus hijos. Entonces, independientemente del crimen que cometió el hijo acá en Estados Unidos. Entonces, si lo vemos desde ese punto, okay, pues a lo mejor es un poco más entendible. A mí me ofende más ver al presidente en gira que saludar a una señora de un pueblo. Es correcto. Ah, es correcto, porque además, pues bueno, el distanciamiento social para él no existe, sigue saludando a la gente con el beso, sacándose la foto con los niños, con la gente que se le acerca. Entonces, efectivamente, ¿no? Se dice, ya entramos a esta fase, hasta el 19 de abril habrá esta cuarentena prácticamente obligatoria, aunque no hay toque de queda, obviamente es muy difícil en una ciudad como la Ciudad de México hacerlo, sí. Aunque sí ya hay, por ejemplo, ciudades como Yucatán, bueno, en Yucatán, en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, donde el alcalde sí dijo que va a haber cárcel para quien no lo respete, bueno, pues ahí va a haber un conflicto, pero en fin, al final del día el presidente sale diciendo en la mañana una cosa y haciendo otra en la tarde. Entonces, bueno, pues eso sí, como usted dice, es complicado. Oiga, Ingrid, le mando un abrazo grandote, pues, como quiera que sea, feliz inicio de semana. Ahí las vi en su Instagram Live que hicieron en pijamadas con la Giselle. ¡Ay, sí! ¡Se divertió, Chete! ¡Estuvo muy divertido! Hablaron de todo, hablaron del amor y de los hombres y... Hola, Giselle, me sacó unas confesiones que nunca había hecho. Le saqué todas las sopas, amiga. La sopa, también, sí, estaba viéndolas allí, la estaba viendo. Oiga, síganla en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, a mi güera chula, Ingrid-Lasper, y todos los días aquí está con nosotros, desde el Terry, las noticias, desde allá, desde la Ciudad de México, para todo Estados Unidos. Gracias, Ingrid. Gracias, corazón. Y luego hacemos pijamada con Don Cheto. Sí. Ay, ya, yo ando en pijama. Tengo como una semana con la misma pijama puesta. Y sin bañar la gente para nada. Gracias, Ingrid Lasto. No, pues es en cuanto a eso de la visita del presidente allá y del saludo a la mamá del Chapo. Pues la oposición, pues se agarra de esto y que está. Yo no defiendo al presidente en este aspecto, creo que dos cosas se ven mal, en cámara, a lo mejor saludar a la señora en cámara, a lo mejor andar en todo esto, pero también hay que ver en cuenta quién está haciendo la crítica y qué hay detrás de eso, porque si la está haciendo un partido político que ya estuvo en el poder, pues a lo mejor ellos no saludaban a la mamá del Capo, pero tenían a gente del cartel dentro de su gabinete. Regresamos con los espectáculos. No, y deportes. Ah, sí, y deportes y luego espectáculo. De regreso, señores, 43 minutos después de la hora, Tito Padilla, vamos contigo rápidamente. ¿Qué tenemos? Dice... Que comience la fiesta. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, compañero. Bueno, pues Fabio Cannavaro, flamante jugador y ahora técnico allá en China. ¿A poco Cannavaro ya dirige, Tito? 46 años, exactamente, ya dirige y eso es este director técnico. No me hagas caso, pero el único defensa que ha ganado, el único defensa que ha ganado el Botín de Oro. Me la ganó. El único jugador que habló es una copa. Y vaya, defensa, como usted lo dice, difícil, porque bueno, los goles son amores y muchos de los delanteros son los que se llevan este privilegiado zapato, o sea, mola, este balón de oro. Así, bueno, pues el fin de semana pasado, compañero, ya empezó a mirar la luz al final del túnel, dice, con moderada, pero muy buena actitud, ya estamos aquí dando y abriendo las calles de San Juan, ahí donde está él trabajando, anda en bicicleta, anda cubierto de la cara con una mascarilla, de lentes, y pues poniendo imágenes de que ya está volviendo a la normalidad, con calma, pero bien ordenada la gente. ¿Qué le parece allá en China, compañero? Después de casi 3 meses. Pues ahí están las cosas volviendo a la normalidad, pero fíjense, son 3 meses, 3 meses, así que 3 meses. No hay que desesperar. Y ¿qué más? Llevamos una semana. La semana ya Bueno, Borussia Dortmund, compañero, jugador, usted muy, muy gustado por usted, el Emre Can, bueno, pues dice que volverán lunes a los entrenamientos. ¿Quién? No, de verdad te pregunto, es que no oí. Emre Can, que es mediocampista. Dice que hoy volverán a los entrenamientos, le dijo en entrevista a una televisora especializada en deportes, Sport One. Bueno, pues le dice que volverán. La única forma es de que dice que volverán en parejas. Ya han tenido un plan por el preparador físico del Borussia. Les explicó qué hacer, tanto en la barra, con pesas, con corredor y con bicicleta estática. Ahora lo que quieren es llevarlos en parejas al estadio para que no pierdan el timing, para que sigan golpeando el balón, pero en parejas. Sí, nada más, compañero. Cada día una pareja. ¿Qué le parece del Borussia Dortmund? No, pues... Si ellos hacen un examen de coronavirus a los jugadores y entrenadores y todos salen negativos, pues sí pueden estar entrenando eventualmente con un examen allí. No sé, si tu padrino. Pienso que ya lo hicieron para poder tomar esta decisión, compañero, tener en cuarentena a los jugadores, a todos los equipos, y yo pienso que con su respectivo test, yo pienso que ya lo tienen para poder tomar esta decisión de por parejas cada día salir y llevar a cada pareja, lógico, distanciados, para que sigan teniendo ese ritmo, ese toque de balón y ese timing, como lo hemos llamado. Ya para terminar, compañeros, y dejarle cámaras y micrófonos a mi amigo Said, bueno, pues Conor McGregor, aparte de todo lo que haya o que eso, como sea polémico y todo, sabe de que todos sus seguidores están muy contentos, aparte de que dio un donativo millonario al sector salud de Irlanda. Bueno, pues hace sus rutinas, estilo el chino, en Instagram, y bueno, pues comenta a todos los seguidores para que lo sigan, les dice la rutina, lo que hace, y bueno, unas palabras que me encantaron de él: esto no es únicamente físico, señores, esto es mental, para poder aguantar esta cuarentena provocada por el COVID-19. ¿Qué le parece? Bien, por Conor McGregor, y vaya que sí hay alguien que sabe cómo mantenerse, ejercicio, pues claro. Ese él, ¿verdad? Él y el chino. Por eso hice el comparativo con el chino, ya ve que el chino hace desde cocinar y desde también ejercicio, rutinas, digo, por eso mi respeto es para el chino, ¿eh? Pero también más mi respeto, compañero. Y también trago. Sí. Eso sí también. Pero también más mi respeto, aunque yo pienso que Saí no lo quiere decir o no lo va a decir, que yo muchos miramos y lo voy a decir yo. Mi respeto para el compañero Saí, compañero. ¿Por qué? Por lo que hizo hace algunos días de poner en sus redes sociales a todos los restaurantes para que puedan pedir para llevar a números y direcciones y todo, para que pidan a los restaurantes que mantenga la economía fluyendo. ¿Qué le parece Saí, compañero? Pues la verdad, ya a mí me parece que es una propuesta que han hecho varia gente de los medios de comunicación, Tito, porque sí es importante. De hecho, ya lo estamos haciendo. En la estación local de Los Ángeles también ya lo están haciendo, para que empiecen a generar, por lo menos en las economías locales, más ingresos, don Cheto. Pero gracias, Tito, pero vamos a comenzar con los espectáculos, don Cheto. ¿Qué le parece? ¿Sí? Le quiero platicar primero que nada que el senador Samuel García, don Cheto, de Nuevo León, se casó a escondidas el fin de semana. Las imágenes se hicieron virales porque se casó con la influencer y fotógrafa Mariana Rodríguez, que es muy seguida en redes sociales porque justamente ahora sí que retrata la vida millonaria de San Pedro Nuevo León, donde pues muchos quisieran pertenecer, la verdad. La cuestión, Don Cheto, es que al parecer habían dicho primero que solamente había habido pocas personas en la boda, en la ceremonia de la iglesia. De hecho, las fotografías que se hicieron virales aparecen solamente como los papás de ambos y toda la iglesia vacía. La cuestión es que al parecer sí hubo una boda en secreto, donde inclusive no permitieron llevar celulares justamente para que no se filtrara ninguna imagen, pero sí hicieron un parizón loco el pasado viernes en Monterrey, Nuevo León. No manches. Y así lo dejó ver la mamá de Poncho de Nigris, quien dijo que estaba muy preocupada por sus nietos porque su hijo había estado en una boda de un famoso político el fin de semana, el viernes. Entonces todo el mundo enlazó porque Poncho de Nigris es muy amigo del senador Samuel García. Pero ¿por qué es lo preocupante de esto, Don Cheto? Samuel García, que es uno de los principales detractores de AMLO, se casó con Mariana Rodríguez, que es una de las principales impulsoras en la semana pasada del hashtag yo me quedo en casa, y también Poncho de Nigris ha dicho que todos sus seguidores, por favor, no salgan. Y por un lado, en redes sociales están diciéndole a todo el mundo, no salgan, quédate en casa, y por otro lado se van a una boda el fin de semana, Don Cheto. No, pues volvemos a lo mismo, que hay que predicar con el ejemplo, si no, ¿qué onda? Es como yo me agarre diciéndole a la gente, sí, quédense en casa, no salga, agarre la onda, y yo ande como la fresca mañana, yo por la calle. Así es, Don Cheto, ese es el principal problema, que la cuestión, Don Cheto, es que en un evento masivo uno no sabe a cuánta gente puede llegar a infectar, justamente que han sido, ahora sí que los principales focos de infección en el mundo entero, Don Cheto, desde partidos de fútbol hasta conciertos últimamente allá en México. Por otro lado, Don Cheto, se hizo viral también el hecho de que Victoria Rufo está desde la semana pasada en cuarentena junto con sus hijos, porque hay que recordar que está casada con Omar Fayad, que es el gobernador de Hidalgo. Ya el gobernador mandó un Twitter diciendo que Victoria y los hijos que tienen ambos sí están en cautiverio, sí están en cuarentena, sí están aislados completamente, a pesar de que en los últimos días, y sobre todo cuando él salió positivo en COVID-19, no habían tenido una comunicación cercana porque él había estado en giras y haciendo cosas no solamente en el interior de Hidalgo, sino también en la Ciudad de México, donde, por cierto, el pasado martes, o sea, hace una semana, estuvo compartiendo la conferencia mañanera con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso ha desatado los rumores de que quizá el presidente de México podría tener COVID-19, porque además llegó a un aeropuerto el sábado y se negó a ser escaneado con la maquinita que te dice cuánto tienes de temperatura. Entonces, pues eso ha generado muchas sospechas, o que la gente empiece a hablar. Ya ve que me he tenido para sacar hebra. Claro. Otro problema importante, quiero platicarle. Usted vio el video de Bad Bunny, que por cierto Giselle nos dijo que envió un mensaje. ¿Qué mensaje te referías, bebezona? Ya casi al final del video salen unas palabras y dice que si una mujer no quiere bailar contigo, o sea que básicamente no la puedes forzar. Entonces creo que al mismo tiempo de si se vistió de mujer o lo que sea, trató de empoderarla. Sí, es que a lo mejor usted, no, espéreme, lo que pasa es que usted a lo mejor lo está viendo así como que qué mensaje, pero si tú vas a un antro, muchas veces hombres se quieren propasar contigo, o a veces las les dan bebidas o lo que sea, y luego se sienten como que si tienen derecho de ellas, y creo que está muy ad hoc para la juventud dejarles saber eso, de que deben de respetar. Estaba lanzando un mensaje Bad Bunny a su nivel, se podría decir. Sí, pues sí. O sea, pudo haber dicho otros 10 mensajes de ya que se vistió de mujer y todo. Claro. De igualdad, y dijo, si no quiero hablar contigo, pues que baile ella sola. Pero sí, está bien, pues, el mensaje así, ¿verdad? Yo perreo sola, señor. La cuestión, Don Chico, es que Anuel, que también es puertorriqueño, y que también, pues, está ahora sí que en el... ¿Quién es Anuel? Anuel es un cantante muy famoso, que es novio de Karol G, que además de ser puertorriqueño, pues tiene millones de seguidores, de followers. Sí, el que tiene una voz así, que como habla, sí, así bien feo. Habla, sí, bien feo. Pues no sé si exactamente así, pero sí habla raro. La cuestión es que, ¿por qué generaron la polémica? A pocas horas de haberse estrenado el video de Bad Bunny, él envió en sus historias de Instagram una indirecta diciendo que la comunidad LGBT eran raros e hipócritas y que iba en contra de sus ideales. Esto lo puso Anuel en sus historias. Después hay un Twitter que supuestamente había enviado Karol G, ella ya lo desmintió, donde ella dice: él y yo somos conservadores a un ambiente conservador. Estamos acostumbrados a un ambiente conservador. Ver cosas así es chocante. Si naciste ¿quién dijo hombre? Déjame termino de leerle el Twitter. O sea, cállese. Él y yo estamos acostumbrados a un ambiente conservador. Ver cosas así es chocante. Si naciste hombre, eres hombre. Así uses uñas largas o te pongas implantes, sigue siendo un hombre. La cuestión es que este Twitter dice la gente que lo subió Karol G y que después se arrepintió y lo borró. Pero ella está diciendo, Don Cheto, que la gente desocupada, porque anda de desquacerada, están haciendo twitters falsos. Dice que nunca fueron palabras mías, jamás en mi vida he tenido problemas con nadie, ni por su raza, ni por su inclinación sexual. No, jamás. Y lástima, esto nos enfrenta con un artista al que admiro y sigo tanto como lo es San Benito, o sea, Bad Bunny. La cuestión es que Bad Bunny sí se lo tomó como literal y empezó a subir una serie de historias donde los atacaba a los dos y diciendo que él tenía muy pocos amigos en el medio del espectáculo y los literal los nombró a todos. Dijo: no quiero tener amigos en la industria, aparte de Yankee, Nicky Jam, Farruko y Ñengo. Eso fue lo que puso Anuel, que los demás le parecían hipócritas, y dijo que también Residente era su amigo, pero dijo que realmente ahora sí, además de esa lista, él no quería ser amigo de Bad Bunny y que no le interesaba a Don Cheto. ¿Cómo ve? Esto lo dijo Ken. Anuel lo puso en sus redes sociales. ¿Quién perdió, Don Cheto? No, es que no, yo pensé que es que tú dijiste Bad Bunny subió Bad muchas Bunny, historias ajá. Donde decía, entonces yo ya me perdí. Sí, lo dije así. Bad Bunny subió varias historias diciéndole prácticamente que no le importaba, pero el que subió diciendo que eran raros y tontos e hipócritas fue justamente Anuel, Don Cheto. Anuel subió esas historias. No, pues las peleas entre reggaetoneros, quítate, tú la traes ahí. Bueno, ya que en el reggaetonero no debe estar así como ser así como dijiste tú al principio, que según el tuit falso, porque pues por lo que las letras de las canciones, o sea, no puede chiflar y comer pinol y no puede ser conservador y cantar reggaetón, no se puede. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. Vámonos, recio, señores. Vámonos, recio, señores. La chica Ferrari, los controles, todo el mundo. Estamos listos acá. El equipo completo, ahí, García Solís. El chino al aire. Todo pegadito. ¿Cómo dijo? El chino al aire, todo pegadito. No, nomás el chino al aire, así nomás. El chino al aire. Pegadito de la lengua con el paladar. Nada que ver, señor. ¿Verdad, chino? Esa carrilla no me afecta. No te afecta, pues que no. Te afectaron. Ay, sí. No me puedo mover, yo aquí estoy muy confinado. Ah, pero siga tragando pozole, gancito. No he hecho. Entonces, siga comiendo su orange chicken, ahí todo ese ruido que chicken. Dijo. Oye, yo creo que yo traigo el coronavirus, como que no me está sabiendo bien las cosas a mí, ¿vale? ¿Sabes? No diga eso, señor. No, toque madera, señor. Yo ya no la libro, ya no la libro yo. Ya. No. Coronavirus, ya no la libro yo. Ese. Pues diga sus últimas palabras, ándale, despídase. Se quedan con el chino. Giselle, ¿cómo estás, tu hija? Al puro millonzón, señor. Feliz lunes a todos ustedes. 7 minutos después de la hora, ¿y qué cree? Hablando de que es lunes de horóscopos. Exactamente. Ya está con nosotros nuestro mero consentido number one, José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, Don Cheto. Muy bien, gracias. Aquí lunes, iniciando semana y encerrado como debe de ser. No, pues, ¿cuál debe? Ya nos dijo Don Latrón que otro mezquiti. Nos vamos a aventar otro mezquiti. Así es, Don Cheto, otro mezquite, y bueno, ni tristemente, modo. Mi caso, sin sueldo, porque no hay trabajo, pero Dios proveerá, Ya recuerde, José, y se lo digo ante el público, si se le atora el carro económicamente, dígame, para mandar una oración muy buena, para que venga el dinero. Okay, ¡ay, un GoFundMe! ¿Qué le pasa? Pues sí, pues, ni modo, que la voy a emprestar. Pues, ¿de dónde, güeyes, tú? Oiga, o sea, ya vamos con los horóscopos que nos depara la semana. Así es, Don Cheto. Según nuestro signo, empezamos con Aries, sí, me lo sé yo, luego, Aries. Así es, Don Cheto, vámonos con Aries, semana donde comprobarás una vez más lo amado y consentido que estás por Dios y por el universo. Bendice cada momento de tu vida y vibra en armonía. Haces todo por darle gusto a los demás, pero te tienes tú muy olvidado. Esa persona, esa alma y ese espíritu necesitas cuidarlo. Trata de mantener tu equilibrio y enséñales a las demás personas que están en tu entorno qué tan fuerte eres, mi querido ariano. O sea que en pocas palabras, no se arrumbe, amigo de Aries, no se arrumbe. Tauro. Tauro. Así es, vámonos con los amigos de Tauro. No te limites ante situaciones estresantes. Estarás muy solicitado por personas que te rodean para que las calmes, para que las tranquilices, y eso te pondrá algo tenso. Así es que prepárate. Relájate, que lo que has aprendido en estas últimas semanas son enseñanzas que te servirán para toda la vida. Sé mesurado en tus gastos y no compres cosas que no necesitas, Tauro. En línea, claro. Para que no salgas de casa. ¡Ah! Ya valí gorro. He estado comprando un friego. No te digo. Pues que no quiero salir, oiga. Géminis. Así es, vámonos con los amigos de Géminis. Con todas estas últimas semanas de miedo, intranquilidad, querrás tirar la toalla y mandar todo al diablo. Es importante que no pierdas la paciencia y la tolerancia, sobre todo en tu área familiar, y semana de establecer prioridades y enfócate a llegar a tus metas, ya que toda esta turbulencia pasará pronto. Ok, está buena ese signo. A Géminis, la turbulencia pasará, todo pasará. Así es, Don Cheto. Cáncer. Así es, vámonos con Cáncer, semana donde te sentirás de la información negativa o personas negativas. Recuerda que esa información te desequilibra tanto física como mental, y recuerda, todo se contagia, virus, bacterias y también la energía negativa. Así es que mantente alejado de esas situaciones, porque si no haces caso, los astros te van a hacer que te enfermes muy pronto. Entonces, cambia esa manera de pensar y aléjate de las personas negativas. Ahorita no hay que enfermarnos, porque luego pienso en lo que trae el COVID. Así es, Don Cheto. Ayer yo andaba como con una cosa que traía yo en la garganta. Espérate, pues, hija, me cortaste bien feo. Me cortaste. ¿Está contando ya, el chisme? ¿Qué? Me cortaste. No, ya no voy a contarle nada. ¿Cómo dices, chino? Ya, Don no Cheto, nada, es... ya no voy a decir nada. Oiga, pues. Leo. A ver, dijimos que había una regla que nos pusiéramos todos en pantalla y todos. Aquí estoy en pantalla. Ya, como dice el chino. Ya voy a ir. Lo veo. Para que vea lo que siento. Ya voy a ir. Pero aprende el chino, siempre termina diciendo algo más, entonces dígalo. Ya pues. Así es, vámonos con los amigos de Leo. Semana muy favorable de muchos cambios. No te resistas a esos cambios, porque es el momento excelente en este momento en tu vida. El miedo solo te frena y no te deja fluir. Acepta los retos que se te presenten y pon en marcha tus planes, ya que traerás una energía muy impresionante y muy positiva. Así es que cierra tus temores y pon manos a la obra, Leo. ¿Va a decir algo, señor? Ya no voy a decir nada. Virgo. Así es, vámonos con los amigos de Virgo. Semana muy favorable para que empieces a escribir una nueva y mágica historia en tu vida. Da un giro inesperado en tu familia. Goza esta semana estar y convivir con la familia. Y cambia radicalmente esas expectativas de que no vas a ser feliz. Cambia ese entorno. Sé honesto contigo mismo y no juegues con los sentimientos de nadie. No quieras volver la vida de los demás que sea parte tuya. Mejor independízate, sé tú y deja que lo demás fluya. Esa está buena para Virgo. Sea usted mismo amigo de Virgo. Ahí está. Vamos con una Libra. Canción y regresamos con Libra. No, chino, ¿qué no estás viendo a la Fiesta, perdón, Omi? Vamos con el signo Libra. Ay, chino, caes gorda. Ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir nada. Vámonos con los libranos. Semana de mucha monotonía. Trata de incluir actividades nuevas a tu vida o buscar opciones para cambiar esa vida rutinaria que has llevado últimamente. Una situación familiar te mantendrá muy intenso y preocupado, pero solo tú tienes la solución de ese conflicto. Cierra y termina con aquello que te roba tu tranquilidad. Así es que, amigo librano, ponte mejor a leer, a escribir, a meditar y mejor enfócate en el área individual, en lo tuyo. Deja a los demás que sean y que hagan su vida, librano. Eso, amigo de Libra, deje de estar preocupando por los otros. Vamos a preocuparse por usted mismo. ¿Con qué seguimos? Escorpión. Escorpión. Así es, para todos mis escorpiones, las ideas innovadoras y los grandes proyectos o planes que traes en mente empezarán a tomar forma a medida que pasen los días y que te pongas las pilas. Es momento de ponerte creativo. Aprovecha estos días que estarás en casa para hacer cosas innovadoras en tu vida y profesionales. No te desanimes en el área emocional con esos insignificantes detalles. Solo déjate llevar y recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, mi querido Escorpión. Oh, está bueno ese para Escorpión. Sagitario. Así es, Sagitario. Para todos los sagitarianos, semana difícil, donde estarás muy desesperado y harto de estar encerrado. Pero no te desesperes, mejor aprovecha tu tiempo en cosas productivas. Déjate de quejar, estarás en un periodo de cambios y de aprendizaje. No te resistas, acepta con nobleza estas situaciones que estás viviendo. Y el agradecimiento es un valor y tú lo tienes. Y tienes que reconocer que eres bendecido por el universo, sagitariano. Ahí está para los amigos sagitarios, se van a desesperar esta semana, pero aguanten vara porque se van a aventar otro mezquite encerrado. Capricornio. Capricorniano, semana donde necesitas acomodar tus horarios y no permitir que te ganen las prisas y el estrés, ya que pierdes mucho tiempo pensando en todo. ¿Y qué crees, Capricornio? No haces nada. Debes de aprender a relajar tus tensiones y tus nervios y deja que fluyan las situaciones. No seas tan perfeccionista y tan metódico, Capricorniano. Mi mamá es Capricornio, bien perfeccionista. Acuario. Mi mamá es Capricornio, no manches, si le movemos una almohada, se pone. ¿Se da cuenta? Sí, vamos con Acuario. Vamos con Acuario, pero antes no hables mal de los capricornianos, Giselle, porque yo soy Capricornio, pero bueno, vamos con Acuario, semana donde recibirás lo que te mereces, sembraste esfuerzo, dedicación, disciplina y responsabilidad, y el universo y Dios te recompensarán con bendiciones multiplicadas, abundancia y prosperidad. Semana también donde será muy favorable lo que tenga que ver con papeles y recibirás algunas buenas noticias de estos trámites, papeles o documentos que te traen tan agobiado, acuariano. Ah, bueno. Y vámonos con el más importante, Piscis. Piscis. Así es, cerramos con el signo de Piscis, semana donde debes de tratar de llevar tu vida pensando en el presente y viendo en él que ya estás mucho futurizando, Piscis. Bájate, ubícate y ve las cosas y cómo son la realidad de esto. Dicen que te enterarás de una noticia esta semana. Sé discreto y no divulgues antes de confirmarla esa información. Y sabes qué, Piscis, de todos los signos de esta semana, el que más va a tener problemitas con su salud eres tú. Así es que mucho ojo, pisciano. ¿Me van a subir el sueldo? Sí. Ah, señorita, que no nos han dicho nada, pero cualquier rato nos dicen que ya nos van a dar un cheque entero, hijo. Así que más te vale que estés capacitado para aguantar esta embestida, bojón. No está. No, la verdad no. ¿Para qué le caño? Mira, vende uno de los monos que tienes allá atrás, caros que traes, mira. Norteño fracasí, lo que va a hacer. Pues, ¿no quiero? Hijo. No, yo no. Yo no quiero. Yo por eso no he comprado últimamente. ¿Y me has visto comprar? No, pues no. No. Ahí está, por lo mismo. Ahorita no está el horno para gordas, hijo. Pero el señor chino, no, así que no, ese no se mide. Siempre, señor, siempre ha sido así. Me lo regalaron. ¿Qué te lo van a regalar? Gracias, José Isaías, tu número, tus redes sociales, hijo. Sí, don Cheto, José Isaías es solterista, Instagram, Facebook y YouTube. Y si se les pasó un signo a nuestro radio escuchas, chequen mis redes sociales que ahí van a estar posteados, don Cheto. Que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga y que se queden en casa, don Cheto, todos los que nos escuchan. José Isaías, te mandamos una tormenta de bendiciones también para ti, hijo, y ahí estamos en contacto. Cuídate mucho. Bendiciones. Tenemos una cosa en común, los cuatro, o sea, los cinco, que es Giselle, Sechino, Said, José Isaías y yo, un servidor, traemos los mismos audífonos. Y a todos les cuelga el micrófono y a mí me queda medio cachete, güey. Correcto. A José se le queda en el pecho, a mí me queda medio cachete y la mendiga carota que tengo yo de pa un pozoli. Esta cabezota, güey, a calabazota que tengo yo. Y estaba yo chico, les voy a contar una leyenda cuando estaba yo chico. Mi padre y mi santo padre me compró un sombrero y un día me trajo un sombrero allá del mercado allá de Zamora, ¿verdad? O de un lugar que se llama El Paso del Norte. Y me trajo un sombrero y le dijo mi mamá a mi papá, ay tú, mítelo, y me lo puse, y yo, es una historia real, ¿ok? Estaba chico, yo tenía como unos 13 años, y pues yo bien gustoso por mi sombrero nuevo, ¿verdad? Me dice, mamá, a ver, mítelo, te lo trajo tu papá, y mi papá estaba comiendo croqui caldo de pollo, y yo me midí el sombrero y me quedó re bonito, y me dice mi mamá, ay, qué bien te quedó, y le dijo a mi papá, ¿cómo supiste la medida de cabeza de Aniceto? Le dijo mi mamá, y le dijo mi papá, a un lado había un puesto de calabaza. Entonces, yo como que vi una y dije, si tiene esta maceta, y se la puse al sombrero y le quedó. Sigue de aquí, como ¿sabes? Anillo al dedo. Entonces yo me ríe y mi mamá se rió y mi papá no se rió. Ajá. Entonces bajamos al otro día a la parcela y me dijo, oyes, lo de las calabazas, ¿es cierto? ¡Ay, oh, pobrecito! En Don Cheto al aire. Señor, mejor alégrese porque vamos a regresar con el hashtag del día. Y el hashtag va a ser, señor, lo primero que quiero hacer pasando la cuarentena es... Ay, ya cuando podamos salir. Primero a ver si llego, Odi. Hay que hacer planes de una vez, señor, hay que hacer planes. ¿Qué es lo que usted quisiera hacer en cuanto se termine la cuarentena? Ese va a ser el hashtag del día. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Deja pensarle bien, hijo, porque yo creo que yo iré a un buffet. Oiga, prepárense que después de la rola vamos a empezar con el hashtag del día. Hashtag lo primero que quiero hacer pasando esta cuarentena es. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer cuando regrese pues a su vida normal, se podría decir? El número en cabina para participar es el 818-520-1055. Redes sociales, Don Cheto al aire, el de la palomita, o también puede marcar al 1-866-446-6653. Hashtag lo primero que quiero hacer pasando esta cuarentena es. Te lo juro, me encantas más al natural, sin pintarte la cara. Me gusta ver cómo respiras con los ojos cerrados en pijama. Y me pongo a pensar que Dios me consintió esta paz que me das. Nadie más me la dio. Y quisiera comerte a besos, pero no quiero desmeditarte. Ya quiero verte sonreír y que me abraces a morir mientras me das los buenos días. Pero me gusta contemplarte así, así dormida. Y quisiera gritarte te amo, pero no quiero hacer. Quiero ver amanecer para que veas cómo te ven mis ojos bien entretenidos cuando estás dormida. Qué hermoso el despertar con el amor de mi vida. despertar con el amor de mi vida. Hashtag, únete a la conversación en el hashtag del día en Don Cheto al aire. Vámonos, reyes y señores, ¿cómo estamos? Buenos días, 32 minutos después de la hora. ¿Cómo me oigo ahí, compañeros? ¿Cómo me oigo ahí? Al puro millón. Si no oigo mal, me dicen, Oiga, tenemos una pregunta para el público. ¿Qué va a ser lo primero que haga cuando pase esta cuarentena, este encierro? ¿De qué trae ganas? ¿Qué es lo que cuando se despera dice, ay, pero ya nomás que pase esto, voy a hacer esto, lo otro? Platíquenos. 818-520-1055. Voy contigo, Giselona. Ay, Don Cheto, yo lo primero que quiero hacer después de la cuarentena, me voy a largar a México. ¿Sí? Voy, yo pensé que te ibas a arreglar las uñas. No, las ya me las arreglé, mira, yo solita. No, ¿tú qué es ese? Guagua. Ay, chiquitos, están bien bonitas. Mírenla. Decorada. No, se ve que no le hallas ese galito. Ay, le quedaron muy bien, no sean odiosas. Que no, ¿cómo? Que le quedaron feas, todas gordas allí. Ay, ¿cuáles son picuditas? ¿Qué le pasa? Miren, está bien. ¿Y por qué a México tú? Si es muy chino, es mucha indiscreción que te pregunte lo que debo preguntarte, porque como quiera que sea. Porque quiero ir a visitar a mi abuelita, quiero pasarme a lo mejor una mini vacación, así como de un fin de semana, algo, no ¿qué sé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser el ídolo de los multitudes, Chinel Conde? Yo creo que ir a ver a mis callitos, los tengo bien descuidados ahorita con esto de que no puedo salir, no puedo visitar a nadie. ¿Cómo callitos? ¿Cómo callitos? ¡Wow! A las amantes. A las amantes. ¡Ay, Chino! ¿Tienes amantes, Chino? ¡Ay, Chino! Pues es la verdad, ahorita no puedo salir y ahorita están sus esposas en la casa, o sea, ni cómo. Chino, no haces feliz a una y quieres tener callitos. Oh, gracias. Ir a no jugar manches. Fútbol, señor. Extraño jugar fútbol. Ir a jugar. ¿Sí? Ah, mira, tú está buena esa. Tú las patas. Tú ir al mendigo mole, da de seguro. Yo voy a pedir vacaciones, Don Chito, porque esta situación me tiene muy estresada. Pero ay, ay, ay, ay, qué estresado. No, quiero ir a ver a mi mamá. Quiero ir a ver a mi mamá. Ay, quiero ir a ver a Leito allá a Morelia y comer unos chepos. Y una hay unas corundas con crema y con salsa. Mana, ¿para qué tragar más? Y ahorita estás metida en lo que haces. No, tú. Pero pues sí, no, pero no con París. Además, primero pregunta si tu mamá te quiere ver. Mi mamá siempre me quiere ver, a mí sí me quiere mi familia, no como a ti, Chino. Yo nomás digo. Bueno. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es? Ay, Don Cheto, el hashtag del día es lo primero que quiero hacer pasando esta cuarentena es... Deja pensarle yo bien, hijo. Vamos a ver qué dice la gente. Estoy en Instagram, Don Cheto Alegre, mensaje directo para que me lo mande allí. Dice, Don Cheto, saludos a la gente del Grupo Jalisco. Yo creo que descansar, dice el amigo. ¿No te hartas tú? Dice por acá, la raza se pone, Don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a todos. Definitivamente, ya que pase la cuarentena, yo salir a que me dé el aire, aunque sea, donde sea. No me gusta ir a las tiendas, pero hasta las tiendas iría. Okay. No, y sí, la neta. Lo que quieres es que te dé el aire, la verdad. Dice, por acá, lo primero que yo quiero hacer es poder ir a comprar papel de baño. Ya me acabé los calcetines. Fíjate que ayer ya había papel del baño. Yo en las tiendas ya había todo. ¿A poco sí? Ya volvió a la normalidad todo. ¿Ya? Dice, por acá, Don Cheto, ir a misa, porque extraño mucho ir a misa. Ay, ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Fíjate, a ir a misa. Y ahorita las misas son... No hay misa, ¿verdad? Sí hace misa, pero... Por Facebook. Correr a mi esposa y a mis hijos de la casa. ¿Sí? Oiga, esto sí es cierto. Las mujeres, Don Cheto, tocando el tema de las uñas, me mandó Sofía. Dice: lo primero que quiero hacerme es el pedicure. Dice: ya me anda. Pero sí es cierto. Uno de mujer, imagínese los tintes, los cortes de pelo, todo eso. Van a tener su buen abasto todos los que están en la industria de la belleza. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Saludos, guapo, a todos los de la cabina, aunque no estén en la cabina. Yo creo que acabando la cuarentena, donde voy a ir yo, es al entierro de mi esposo, porque ya no lo aguanto, cualquier día lo mato. Dice Elizabeth. Ay, Elizabeth. aquí. Oye, pues sí, cierto, ¿verdad? Cualquier día lo quebran allá. Don Cheto, ¿ah? También tenemos a Elizabeth ahí en la línea. A otra Elizabeth, mira, sí. Tú andas muy brava. No, será la misma que me mandó el mensaje en Instagram. No sé. ¿Cómo estamos, Elizabeth? Buenos días. Saludarte. Elizabeth, ¿me escuchas, hija? Estoy bien lejos, ¿y tú, Ferrari? La del monte. Burrari. Burrari. Burrari, ¿por qué no la oímos, Elizabeth? Elizabeth. Aquí estoy. Elizabeth, ¿no? La una. ¿No? ¿Ah? Elizabeth, no. La ay, dos. Ferrari, traes ahorita la melena de como este, como el papá de Simba, ¿cómo se llamaba? Mufasa. Mufasa era el malo. Ok, ah, no, vamos con José de Tlala. José, buenos días, amigo, José. Bueno. ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo estamos, José? Aquí andamos en la pura chinga, Don Cheto. No hay otro, hijo, qué bueno que te tocó. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer cuando pase la cuarentena y que ya todo vuelva a la normalidad? Ir al baile, Don Cheto. Ir al baile, fíjate que sí, esa está buena. Ir al baile, esa es muy esencial. Fíjate que esta, yo creo que Sandra Ríos, que nos está escuchando, fíjate lo que dice Sandra Ríos, tan joven ella y tan sabia. Dice, Don Cheto, cuando pase esto, lo primero que voy a hacer es. Ah, no, Sandra Ríos no es la que. No, Sandra Ríos no es la inteligente. Sandra Ríos dice que lo primero que va a hacer es irse de shopping. No, la que dijo una muy muy buena fue Julio Cisneros. Ese fue el que dijo una muy inteligente. Julio Cisneros dice, yo lo que voy a hacer es dar gracias a Dios porque retiró el virus. Ay, qué bonito. Ah, pero eso ya de una vez, hombre, da gracias, no tienes que estar acabando. Dice, Armida, yo irme al gimnasio o a ir a hiking a las bellas montañas de Oregon donde vivo. Armida, ay, qué guapa, Armida. Oye, una pregunta. ¿Los gimnasios siguen cobrando la inscripción? Sí. ¡Ah, qué huevos! Pues sí, todos, Don Cheto, todo servicio que uno tenga te lo están cobrando. Obviamente uno les están dando el así como el plazo para si vas a pagar tarde, pero sí, todo te están cobrando, me imagino. Como dijo Don Rubén, qué huevos, hombre. Pues que no ven la tempestad, no cincan. No, ya sí. Ven, Don Cheto. No, oiga, deberían de hacer ahí una prórroga allí los camaradas. ¿Qué onda, pues, allí? Estoy de acuerdo. Pues sí. Yo sé que ellos están diciendo, no, pues es que nosotros no cerramos por gusto. Pues sí, pues, pero ven la tempestad y nos hincan. Bueno, pues sí, ya no tomo ni voy al gimnasio. Ni lo paga. Ni lo pago, ni nada. Pues por lo mismo, que por, si no soy usuario y tengo ese pienso, a lo mejor los usuarios también están con uno. Bueno, vamos el con gimnasio, Rosa. No, espérese. El gimnasio debería de suspender sus cobros este mes. Estoy de acuerdo. Mínimo un mes. Pues según el LA Fitness dijo que no iba a cobrar, pero a mí sí me cobraron. ¿Sí? Bueno, yo no más, ¿eh? Yo no estoy diciendo ni siquiera nombres, ¿eh? Yo estoy diciendo gimnasio en general. Oye, tú, creo que yo tengo de un YMCA. ¿Cómo cree? Sí, cuando, sí, iba, pues, cuando iba con Ernesto Desbalanzi, creo que me están bajando 40 bolas, voy a checar bien a Ivory. Debería, señor. Es que me están hartando con 40 bucks. Debería de checar. Que no va. No, pues como 6 meses, güey. No, como 50 libras que no, güey. Y es que yo el tiempo lo mido en libras. Ah, mire, si las libras que voy aumentando, por ejemplo, entonces, ¿cuánto tiene que no va al radio? Oh, hace como 8 libras que no voy al radio. No manches. Entonces, ¿hace cuánto que no va al gimnasio, señor? Como 38 libras, 40 libras por ahí. Vámonos. Vamos, ¿y hace cuánto que no va al Terry? ¿Al México? Ya hace como unas 80 libras. Oiga, ¿vamos a las llamadas, señor? Pásamelo tú. Vamos con Miguel en la número. ¿Qué traes en el cachete, Giselle? ¿Qué traes en el cachete, hija? ¿Cómo está, Miguelón? Bájale al radio. A ver, Mayra, ahí te encargo que les digas que le bajen al radio, por favor, hija. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué haría después de que pase la cuarentena? ¿Qué va a ser la primera cosa que va a hacer usted? Bueno, Cheto. Hey, viejón, ahí estamos. Sí, lo que yo haría es irme al Terry. ¿A qué? ¿A qué? Me fregó mi boda. A ver, espérate, va de nuevo que se te cortó. ¿Tú irías al Terry a casarte? Sí, aquí me conseguí una güera y me la voy a llevar al Terry a casarme. ¿Te ibas a casar y les cayó el coronavirus, di? Simón, Don Cheto. Pues ahora llévatela, ya haces boda grande, pues ya qué, güey. ¿De dónde eres, Miguel? ¿De dónde eres? Soy de Colima, Don Cheto. Un saludo para toda la raza de Colima, Don Cheto. Saludos a los amigos de Colima, que hay muchos por acá. Pues haz la boda ahorita, hombre, todavía no pega ya. No, ¿cómo no va a pegar? No empieces tú, mendigas muelas de burro de fe. No empieces tú. Fíjate que mucha gente se iba a casar y se les cayó la fiesta por el coronavirus. Imagínense que se iba a casar a huevo. Muchos lo salvó la les campana. Les dio quebrada de recapacitarlo. De recapacitarlo, sí, cómo no, vale. Yo me casé con Karen, pero yo me la había robado, yo me la robé, pues. Ay, ¿a poco? No me la robé, pues. Robando. Cuida. ¿Cómo cuida? Cuida, pues, el juez. ¿Qué significa cuida? Ay, me desesperas tanto que nunca sabes nada. Señor, no sé qué significa cuida. Cuida es cuando tú tienes una novia en el rancho y le dices, hey, te voy, pues, vamos ya para la casa. Y ella dice, sí, pues, mañana ven por mí. Y ya la mujer hace su petaca y, o su petaquilla o se va hacia la brava. O sea, te la robas, pero no te la robas porque ella está en querer, sí. Entonces el rancho se dice, oye, ¿quién crees que se fue juida? ¿Quién? Giselle con el chino se fue juida. Ay, no. O sea, se la robó, pero no se la robó. O sea, no es que te la robes. No es secuestro, es porque a Tain ya se le cuecen las habas. Claro, sí es cierto. Entonces se fue juida. Chica Ferrari, a ver, tráeme la enona, güey, ya me parece. Mufasa, a ver, chica Ferrari, di, todo lo que ve la luz es tuyo, hijo. Ay, di, anda. Ahorita regresamos. Todo lo que ve la luz es tuyo. ¿Con qué vamos, pues, tú? Gonzalo, señor. Hablando de robar, Don Cheto, si me roba mi esposa y me demandan, ¿qué hago? ¿Le hablo a Gonzalo o qué? Ah, ¿si te roba a tu esposa? Pues si me la robo. ¿Tú ya qué te vas a robar, chino? Si estás más amarrado que yo, tú con la güera, ¿vale? Regresamos con Gonzalo a contestar preguntas de lo que viene siendo casos criminales. Estoy en Instagram como Don Cheto Alegre, los números en cabina. 818-520-1055, redes sociales Don Cheto al aire, o también 1-866-446-6653. Oiga, nomás para cerrar el tema, ¿saben qué voy a hacer yo en cuanto pase la cuarentena? ¿Qué, señor? ¿Qué? Ay, pues quedarme en casa porque ando muy harto yo. Ay, no puede ser. Don Cheto. Dicen que la cárcel se hizo para los hombres que no conocen a la Liga Defensora. Quédate a escucharlos. Con Don Cheto. Y no está solo. Señores, ¿tienen alguna pregunta de algún caso criminal? Está con nosotros ya en la línea telefónica, gran amigo Gustavo Sansores de la Liga Defensora. Muchas gracias a la Liga Defensora por prestarnos a sus especialistas. ¿Cómo estamos, Chalo? Muy bien, y no es prestar, aquí estoy para ustedes siempre, ya saben. Ahora están tiempos fuertes, pero aquí no los vamos a poner a sus espaldas. Vamos aquí a ayudarlos a salir para adelante en esta crisis que estamos, y en cualquier cosa que podemos hacer por ustedes, aquí estamos. Oiga, el día de ayer quiero agradecerle personalmente a Chalo, que me hizo un paro con un amigo que me pidió el paro. Ajá. Que tenía un casillo criminal ahí, y pues ahí Gonzalo le va a hacer el paro, ¿verdad que sí, Chalo? Claro que sí, claro, más que nada lo que él necesitaba ayer es hablar con alguien para poder decirle qué se tenía que hacer, ¿me entiendes? Él estaba más nervioso que peligroso, ¿ya me entendiste? Pero cuando habló conmigo ayer y le dije qué es el plan que vamos a hacer, como se sintió 10,000 veces mejor, otra diferente persona. Y por lo mismo es lo que podemos hacer en estos momentos feos. Si no saben, tienen una duda, aquí estamos para ayudar, y es la verdad. Órale. Qué Chalo, bueno, este, bueno, recuérdanos los números para dar, para que la raza nos llame. Giselle, yo recuerdo que estoy en Instagram, Don Cheto al aire, y ya me están llegando preguntas. Claro que sí, 818-520-1055. Ese es el número, señor, para hacer todas sus preguntas sobre casos criminales. Dice por acá una pregunta que creo que la semana pasada fue una muy parecida, que si todavía están arrestando gente, no que debemos estar en casa. Bueno, si tú andas en la calle y te agarra la placa y por algún delito, obviamente van a arrestar, ¿verdad? ¿Que sí, Gonzalo? Sí, pero lo que estoy oyendo yo es que muchas personas están creyendo que en estos tiempos la policía no lo va a parar, o si hacen un delito no lo van a poner en la cárcel, pero eso es falso. Si están haciendo algo, lo van a detener y lo van a querer arrestar. Oh, yo no me está escribiendo. Me está escribiendo la persona y dice: Don Cheto, gracias por leerme. Lo que pasa es que están diciendo que si tú no haces un stop, por ejemplo, ya, o un delito menor, pequeño, no te arrestan. ¿Es cierto esto, Chalo, o es una leyenda urbana allí? Esa es la otra cosa, porque la verdad, yo no me arriesgaría. Si yo veo un oficial y yo me llevo un alto, él va a parar. So, ahorita en estos tiempos nada más para cuando se stop y anda el speed limit para que no tengan una razón por qué parar. Para no arriesgarlos. Okay. Déjame lo paso porque me van a perdonar también. No, dice, sí, nos están poniendo. No, ¿para qué, güey? Dice: Don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a Gonzalo. Tenía ganas de hacer esta pregunta desde hace rato, hasta ahorita me animé. En el mes de enero, pasando el año nuevo, me arrestaron por un DUI. Como mi cita en la corte no fue hasta el mes de abril, decidí esperarme para contratar a un abogado, pero me corrieron del trabajo por eso de las cuarentenas del coronavirus, y yo ahorita tengo mucho miedo. ¿Debo de ir con un abogado de los que dan gratis o agarro abogado? Pregunta mi camarada. Ok, ¿por qué es que se esperó hasta cuando ya venía la cita encima para agarrar un abogado? Gonzalo, ¿qué le decimos a aquel amigo? Pues ya la primera cosa es nunca dejarlo a la desidia nada, porque cosas pasan. Pero si alguien está enfrentando algo así, porque las cortes todavía están abiertas, ¿ok? Las cortes todavía están yendo. So, no crean que, están cerradas las cortes. No, hay corte todavía, ¿ok? So, ahora sabemos que tenemos que ayudar a la comunidad más que nada. So, le podemos ayudar a ella como ella quiere. Si necesita la ayuda, que los hable, le podemos ayudar. El tiempo de ahora es solamente para ayudar a las personas. Es por eso estoy aquí con ustedes ahorita, Don Cheto, para ayudar a la comunidad, informarlos y decirles qué tienen que hacer en estos tiempos cuando están enfrentando un caso criminal. Ok, oiga, Chalo, dice por acá algo que acaba de mencionar, otra de las preguntas, dice Don Cheto, ahorita están abiertas las cortes o los juzgados. ¿Qué nos puede decir Gonzalo sobre esto? Sí, están abiertos. Es más, tenemos un cliente hoy en la corte, mira. Y también se tiene que pensar que ahorita tenemos que ser agresivos también con los fiscales, porque tenemos un cliente que está en la cárcel ahorita, ya va un mes que está en la cárcel, y la fiscalía no nos ha entregado a nosotros la evidencia, ¿ok? So, ¿cómo es posible que quieren tener a mi cliente adentro de la cárcel en estas condiciones si no tienen sus documentos listos para nosotros? Es injusto. Claro. So, hoy vamos a pelear que si no están listos con su evidencia, vamos a pelear que él salga hoy bajo su palabra, porque no es justo detenerlo en esas situaciones. So, sí, las cortes sí están abiertas en esos momentos. Ok. Ha llamado al señor 818-520-1055. Está buena la número uno, que es Jesús. Jesús, ¿cómo estamos, Jesús? Línea número uno, Jesús. Chuchi, ¿cómo estás, hijo? Jesús. Sí, sale. A ver, ¿cuál es tu pregunta, bueno, Chuy? Jesús. Hola, tengo unos tickets que no he pagado y unos ya están muy viejos. Unos tengo como 4 años, 5 años y no los he pagado. Y ahorita los quiero pagar, pero tengo miedo que cuando vaya a corte me vayan a arrestar. Pues sí lo pueden arrestar. Y si son tickets, ¿son de no licencia o son solamente infracciones de la ley? No licencia, y con exceso de velocidad y está. Ok, no licencia, exceso de velocidad y no hizo está. Eso es, mira, no licencia es delito menor y los otros son infracciones, pero para delitos menores podemos ir sin que usted esté presente y remover su orden de arresto. O sea, ahorita no se preocupe, pero eso es lo siempre, no solamente ahora. Delitos menores, los abogados pueden ir por sus clientes. So, claro que sí, lo podemos quitar en 24 horas ya sus órdenes de arresto se pueden quitar si usted lo quiere hacer. Si está bien, ahorita lo tomamos su información fuera de aire y quitamos orden de arresto para mañana, señor. Ay, ay. No, chalo, andan bravos, ahí están perros. Sí, le salvan a uno todo. No, mira, más que nada, yo siempre estoy para ayudar a la comunidad, pero hoy como estoy pensando, es que la verdad es lo que hago yo, ayudar a la gente todos los días, salir con esos casos criminales o cualquier asunto que tengan, aquí estoy. Soy es por eso estamos con ustedes ahorita para ayudar a la gente, especialmente en esos tiempos. Hijo de la... Oiga, Chalo, le tengo una, pero que me acaba de llegar de un compa. De las que buenas. Está bien perrona esta. Pero vamos a ir a poner a la identificación y regresa, la platico. No se vaya a ir, neta, que está increíble lo que le voy a platicar al regresar. Chica Ferrari, jálate con el ID. Estamos de regreso, señores, 2 minutos después de la hora. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Gonzalo y le voy a exponer un caso de no creer si... Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre. Mire, yo tengo un negocito pequeño donde hacemos cosas para los carros. Les ponemos radios y bocinas, sonidos y así. En la ciudad de Southgate, la semana pasada, como por eso de la cuarentena, tuve que despedir a 2 trabajadores, a un hombre y a una mujer, porque obviamente tenía que cerrar. Entonces la mujer trabajadora, cuando yo le dije que ya no viniera a trabajar, empezó a llorar. Entonces yo la abrazo y le digo, lo siento mucho, pero es que no tengo otra opción. Ella no me dijo nada, noté que obviamente se enojó, lo cual lo entendí, pero al día siguiente la policía llamó a mi teléfono y me empezó a hacer preguntas sobre la trabajadora esta que yo le había dicho que ya no fuera. Entonces, ahora estoy asustado porque tengo una cita el miércoles a las 3 de la tarde y voy asustado porque siento que ella me metió algo con cosas del sexo. Como acoso. No sé, como acoso sexual. Y no sé si es por ahí la cosa. ¿Qué opina Gonzalo de todo esto? Ok, le pregunto a Gonzalo. Esa está buena, esa sí, que está claro. En ese caso. Sí, y lo que yo haría en este caso es decirle a esta persona que guarde silencio, ¿ok? Porque mira, siempre va a ser lo mismo. Cuando hay algo que pasa en casos criminales, yo siempre voy a decir, ok, ¿en qué estatus estamos ahorita? Ahorita está investigación. Son investigación, guardar silencio. ¿Por qué? Porque no lo vamos a incriminar. ¿Qué tal si se salió a la calle en esa noche y la atropellaron, verdad? Y no tiene nada que ver lo que estás pensando, ¿verdad? Tú no tienes que hablar de nada. Ahora empieza a decir, oh, pues yo la abracé, yo creo que es por eso estoy aquí. Mira, hey, ¿por qué la abrazaste? Y van a pensar otra cosa. O tal vez sí están pensando, pero quieren que usted diga algo. So, en esos tiempos, siempre, cuando te está investigando un oficial, primeramente nunca debes hablar con él, ¿ok? Debes de mandar un abogado para que hable con ellos, porque vamos a hacer una pared entre la persona y la policía, ¿ok? Pero si en el momento llegaron la policía, ¿verdad? Guardar silencio. Ahí, ¿sabes qué, oficial? Yo no quiero hablar de nada. Punto. Y así este señor va a salir para adelante porque nunca sabemos qué dijo ella a él. Exacto. Entonces tenemos que decir, ok, ¿me quieren acusar de un crimen? Ok, fine. ¿Qué evidencias tienen ustedes? Tú dime lo que yo hice mal para ver qué es lo que están diciendo. Y así es como se atacaría este caso. Pues sí, por de no dar información de más o algo, decir eso de que la... Sí, abuelita, pero también, bueno, mejor no hay que opinar porque no sabemos exactamente lo que pasó, pero claro. Pero en este caso, pues puede haber 2 sopas, que fue cierto. O que no fue cierto. Una tercera, que la muchacha diga, no, pues mejor digo esto y a lo mejor me gano una feria y, o sea, que estoy desempleado, no sé. Pues sí. Gracias Gonzalo, gracias a ti, gracias a la Liga Defensora por estar aquí al pendiente. Y ya, recuérdanos el número, por favor, tú. Ya saben, mi gente, aquí estamos ahora en estos tiempos, cuando no hay estos tiempos, todo el tiempo estamos aquí por cualquier caso criminal. DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos. Cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. 1-888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora. Gracias, Gonzalo Sanzores. Gracias, Liga Defensora. Regresamos, pues, hombre. Oiga, familia, ¿estamos en vivo ya tú? Ya, señor. Ok, pues dígame. Sí, señor. ¿Estamos en vivo? Luego no escucha el chino ahí comiéndose su carrot y haciendo su ruidazo. Su Wolfer, en vivo. Su Wolfer. No, yo no estoy comiendo. Wolferera. Y lo que te ya estás metiendo comiendo, en estos ya momentos a la boca. Ahí, tú ya está, ya fue él allá a desmadrar California y el presupuesto californiano agarrando lonche gratis, teniendo en casa. Mire, señor. Los morrillos que, Pero cuando tú vas, ellos te dicen cuántos adultos y cuántos niños, y hay para todos, ni modo, gratis, ni modo que digas que no. Bueno, tienes razón, chino. O sea, los lunch ahí están, y si no lo agarran, los tiran. Los tiran. ¡Ferera! Está muy bueno, ¿eh? Hoy mandaron ensalada. Muy buena, ¿eh? No, y te vas a comer la de los dedoncitos, entonces no creo que te la van a tocar. Correcto. Oiga, señores, ahí te va. Ahí les va este quentamalay, a ver qué opinan ustedes. Un quentamalay muy común en estos días que estamos viviendo de acabamientos de mundo. El hombre cuenta un camarada mío, amigo mío, que su esposa ya le dijo: ponte a hacer algo. Porque nomás está viendo la tele y en el celular. Entonces él dijo: pues, ¿qué quieres que haga? Pues no estoy yendo a jalar, me nos tienen encerrados. ¿Qué más quieres que haga? Pues algo, dijo la mujer, ¿verdad? Entonces, creo que estamos varios. ¿En ese barco? La mayoría, en ese mood. Pues sí. Sí tiene sentido, don Chico. Pues que imagínese, estás ahí 24 horas en la casa. Sí. La mujer tiene una cosa que no por tirarles tierra, mujeres. A ver, díganos. Pero ustedes como que no pueden ver a un hombre y sin hacer nada, vale. ¿Por qué? No pueden, porque así son, no pueden. Como que hasta les ofende que uno no esté sin hacer nada, les ofende. Y no entiendo yo por qué. Bueno, pero también cuánto tiempo. Pues, por ejemplo. Lo tiempo que sea necesario, pues, ¿qué tiene? Yo, mi manera de pensar, don Cheto, si estás viendo, por ejemplo, que tu mujer necesita sacar la basura y está cocinando y está haciendo varias cosas, ¿por qué no decirle yo saco la basura? O sea, no te quita nada con aportar algo. Ahora no le estás diciendo que te haga todo a ti, pero me imagino que si vas a estar ahí todo el día, ¿por qué no hacer trabajo en equipo, no? Ok. Oye, chino, ¿sí? Ahí, ¿quién saca la basura? ¿Quién allí en la casa? Vive juntos, ¿verdad? No, señor, no. Él vive con la abuela, señor, y con los chicositos. Yo vivo con Lala nomás. ¿Pero oiga, no te da tus visitadas? Oiga, por cierto, quiero mandar a saludar a Raúl, que el sábado que fui a sacar la basura, él estaba recogiendo y dice que nos escucha todos los días. Yo me lo iba a aventar como gato a bofe porque era el primer ser humano que veía en 10 días. Y yo así de ¡Raúl! Y me dice, no, hazte para allá porque es coronavirus. Pero le mando saludos a Raúl porque lo escucha usted todas las mañanas. Ah, qué buena onda, Raúl. De la basura. ¿Y eres el que te saca la basura? No, él viene con la basura. Él trabaja en la basura. Trabaja en la basura. Sí fue. Es lo que dije yo. De lo que uno se entera aquí, ¿verdad? Oiga, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién está mal ahí? La señora que le dice al vato, hey, ponte a hacer algo, y él que dice, ¿qué voy a hacer si no hay nada que hacer, mujer? La mujer te va a responder con una frase clásica que viene en los genes de ella, que ¿cuál? Es, siempre hay cosas que hacer. Eso ya lo escuché. Es que ya ponte a escombrar el closet, ponte a escombrar tu ropa. Y aparte no se dice escombrar, porque estás igual que Carmela Tena, ya dice escombrar. Le digo, no sé si escombrar es llenar de escombro. Claro. En todo caso se diría de escombrar, quitar, des. Del prefijo des, quitar. Bueno, limpiar, acomodar, como lo llame. Escombrar es echar más escombro. Sí, siento yo, ¿verdad? Sí. Yo qué sé, a mí no me hagan caso en la cosa del lenguaje. Ya sabes por qué. Tienes razón. ¿Ya? Entonces, descombrar, ¿no? Está bien dicho. Pero oiga, ¿pero qué está, le dice? ¿Qué le dice Carmela a usted? ¿Qué dice? Que vamos a limpiar el garaje, no traes al... Y luego escogen unos momentos, güeyes, para decirle a hijos de... Yo no sé, vale, yo no sé. Está uno bien a gusto, comiendo, a gusto, y salen con... Hay que darle una pasadita al garaje. Y yo, cuando ahorita no estés dando lata, o sí, sí, hay que darle, sí. Un ratito el que sea, así dicen, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta, señor. A ver, usted como hombre casado y todo eso, y yo que he visto así en mi experiencia alrededor mío, o sea... Sí, tu papá y tu mamá, gracias. Pero es que a veces yo siento que el hombre no soporta que la mujer le diga qué tiene que hacer. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si le dice, si usted está sentado sin hacer nada, nomás viendo tele, ¿verdad? Y la mujer está barriendo, lo que sea, y te dicen, oye, ¿no me podrías ayudar a sacar la basura? Y luego te responde, sí, al rato la saco. Ahorita. Y no la sacan. Y entonces ya la mujer se prende y dice, pues ayúdame ahorita. Y entonces como que el hombre no le gusta hacerlo cuando la mujer lo hace. O sea, ustedes lo quieren hacer en su tiempo cuando ustedes se le hinchen. Totalmente tengo la respuesta a eso. A ver. Totalmente te tengo la respuesta a eso. A ver, dígame. Yo creo que el hombre sí nos gusta que nos digan qué hacer algo. A mí me tienen que decir qué hacer porque si la mujer espera a que su esposo se le prenda el foco y haga las cosas por su propio dictamen, no va a suceder. Ajá. No va a pasar nunca. Y no va a pasar, y les voy a decir que en parte porque así somos los hombres y en parte porque ustedes nos han hecho así. Y les voy a decir por qué. Porque cuando uno tiene uno la iniciativa de hacer algo, siempre le paran el carro a uno en seco. No, ahorita no, ¿para qué? No, ¿para qué movieron? ¿Para qué mueves? ¿Para qué ahorita no? Entonces dice, ya mejor ni le muevo, porque si le empiezo yo a hacer las cosas, por ejemplo, yo saco la basura y seguro que mi ruca va a decir, todavía no estaba llena y no hay casi bolsas. Okay, entonces no la. Entonces ya otro día que no la saque, ya va a decir, ya está bien llena y no la sacaba y ya tenía rato allí, ya hasta apestaba y quién sabe qué. Entonces dice, ¿qué hago? Pues yo la saco cuando yo sienta o cuando ella me diga o qué, pues qué onda. Otra. Los hombres sí nos gusta que nos digan eso. Lo que no entendemos y nunca vamos a entender los hombres es que siempre cuando uno está más a gusto es cuando la lata te van a decir. Por eso es que digo yo que como que ellas dicen, este güey está muy a gustito allí. Como que uno está viendo la tele y como que la esposa dice, este está muy a gustito viendo la tele, deja ver qué le digo que debemos de hacer. Y empieza a voltear para todos lados y dice, aquí como que hay mucho papelero. Oye, tú, ven, uno está viendo allí la casa de papel a gusto, que ya mataron a Nairobi, quién sabe qué. Deberíamos de recoger aquí este papelero, mira nomás que hay ahí. Y ahorita sí, y uno qué dice, lo que decimos todos los hombres huevones. Sí, al rato yo lo hago, al rato yo lo hago. Y no lo hacemos, y no lo vamos a hacer. Lo he escuchado, pero, ¿sabe qué? Es que da coraje, por ejemplo, yo me puse a jugar Red Dead Redemption Online. Es un juego, se llama Red Dead Redemption, así se llama el juego. Red Dead Redemption 2. ¿Cómo se llama, Cheto? El de las 3D. El de las 3D. Bueno, me puse a jugar en línea y les molesta ver a uno jugar. Ya llevas 2 horas ahí, ya llevas 2 horas nomás matando, quién sabe qué tanto. Bueno, ¿qué más hago? Ponte a limpiar. Qué limpio si ayer trapié, ¿no, güey? Ayer trapié. Ay, la otra ni trapea. Exclamó el macho varón masculino. Ayer trapié. ¿Qué si le dije a mi vieja? ¡Ayer trapié! ¡Sí saliste de pedo! ¡Ayer trapié! ¡Me le rebelé! ¿Quién está mal ahí en qué? Porque ya me perdí. Pues sí, don Cheto, ¿quién está mal ahí? O sea, la mujer, uno que le está insistiendo al hombre, o el hombre que está ahí muy a gustito, ¿no? En la casa, o sea, o en la forma en que uno lo dice, o si la trae uno de joder quedito, como dice la mujer, ¿quién está mal ahí? Sí, escuchito de palo. Yo te voy a decir una cosa, yo si veo que mi esposa está viendo tele a gusto, yo no se la hago de pedo y le digo que debe de hacer o tal cosa. Pero porque su mujer es hacendosa, me imagino. Porque si tiene una mujer huevona, y está todo ahí en muladar y la señora está ahí aplastada viendo la tele, pues a mí yo la veo bien tele y yo le digo, ¿qué te arrimo algo? ¿Quieres una coquita? Tengo un escuercito de los chiquitos. Sí, yo le digo, porque no se me moleste. Gusto, bebé. Pero ella no, ella me ve y el otro día prendí la tele. Y en las, pues está la sala y la cocina están juntos, ¿verdad? Y yo prendí la tele para ver y apágala. Está haciendo la tarea Brian y se distrae. ¿Y qué hizo? ¿La apagó? Pues la apagué, la wea bien enojada. Bien ofendido. Bueno, ¿qué tema la hay? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Es más, Don Cheto, si en este momento en su casa está pasando por eso, que nos cuente también ahí su casa y cómo lo está manejando, oiga. Vámonos, recios, señores, vámonos, recios. Estamos en vivo, 29 minutos después de la hora. ¿Qué está mal ahí? La señora ya se le hizo de tos al esposo porque nomás está echado o viendo tele o en el celular. Y ya le dice, ponte a hacer algo. Y él está ahorita en cuarentena, el vato, porque lo descansaron del jale. ¿Qué está mal ahí? 818-520-1055. Trucha, trucha, que alguien está haciendo un ruidazo. Ok. Yo no me estoy moviendo. A ver, no, pues tú no, pero entre Urques, Chinel, Conde o... Yo ni me he movido, señor. Yo también oí el ruido. Ok. Ah, todos. Adelante, ver, Chino, tú siempre tienes una cosa muy importante que decir. Yo digo que está mal la... Yo digo que está mal la señora. ¿La señora por qué? Porque, pues, si no hay nada que hacer en la casa. Si estamos encerrados y el chavo no está haciendo nada, déjelo descansar a gusto, hombre. ¿Cuál es la bronca? A final de cuentas, digo, no es como que digas, ay, mañana me tengo que ir a trabajar y no lo voy a hacer. Estamos encerrados, a ratito se hace, hombre, no pasa nada. A ver, para mí, yo voy a darle la contra en este caso al Chino. Y es que tenemos que tener un poco de sentido común y de lógica, señor. Debemos aprovechar este tiempo no para estar de huevones fodongos sentados frente al televisor jugando y viendo películas. Si hay clavos que clavar, macetas que arreglar, yarda que cortar y cosas que toda la vida han requerido arreglos, como puertas que están desatornilladas o algo que no está hecho en la casa, es momento de hacerlo. Pues sí, sí. ¿Cuándo? O sea, el estoy de acuerdo en que diga ahorita no, pero entonces, ¿cuándo? Agendemos, pongámosle fecha, pongámonos activos, no nada más estar de huevones sentados en el sillón. Ahí es donde yo le doy la razón a la señora. Yo estoy caminando una línea muy gris entre el blanco y el negro. Ya, ¿cómo no? Siempre. A ver, siempre, tú, Giselle, ¿qué opina una mujer? Una mujer como tú. Pues, mire, Don Cheto, yo como mujer opino lo mismo que la señora. Si tienes ahí el hombre en casa, pero con una cosa sí no estoy de acuerdo. Creo que todo tiene que ver en la manera que uno le hable al hombre. Porque pues si lo está uno ahí hablándole mal, echándole el caballo eso, encima. Pues el hombre va a renegar y te va a mandar por un tubo y va a decir, ah, cómo friegas. Pero si uno tiene su forma de decirle, y ¿sabes qué? Si sabemos la situación en la que estamos, Don Cheto, vamos a estar prácticamente todo un mes encerrados en nuestra casa. Mezquite, ¡otro mezquite! El tiempo va a haber. O sea, el tiempo va a haber. No es urgente de que todo un día repares toda la casa, pero sí llegar a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Al menos unas dos, tres horitas al día le voy a dedicar a arreglarte lo que tú quieras le dice el hombre a la mujer. Y la mujer ya después dejar lo que él esté a gusto viendo su tele y toda la cosa. También no estar de fregándolo todo el día. Pero ya dijo Trump que hasta todo abril vamos a estar encerrados. Por eso estoy diciendo. Por eso. Pero yo creo que todos tenemos que tener sus actividades. Hay que comprometernos. Mira, Chiné, tú a lo mejor haces de comer y está bien, tú ya cumpliste con la comida. Mira, entonces sí, casi como que uno se va como de alguna manera ganando el tiempito libre. Claro. Mira, te voy a contar una de las que nos está mandando la gente y los redes sociales, Don Cheto al aire. Dice, Don Cheto, yo creo que él está mal. Soy mujer, pero les voy a decir por qué. Porque si la mujer está movida, cocinando, limpiando y cuidando a los chiquillos, y él no, está tan y lo dice no está palabra chido. Con cañón, ¿verdad? Pues sí. Dice, voy a platicar algo muy personal. Mi novio sí está trabajando. Trabaja de lunes y a veces hasta de lunes a sábado. El fin de semana nos tocó tener a las hijas de él. Entonces el sábado que llegó a trabajar, yo le dije, vete a dormir un rato. Y él me dijo, ándale, pues sí, te voy a agarrar la palabra, nomás unos 40 minutos para cuidar a las niñas. Entonces a los 40 minutos no despertó y yo dije de mujer, deja que descanse y viene a trabajar. Claro. Pasó una hora, pasaron dos, pasaron tres. Se durmió pasadito de 4 horas. Cuando despertó, yo ya ya tenía la casa lista, la comida lista y había cuidado obviamente a las niñas. Él despertó, se sentó a comer y todavía después de comer, muy conchudo, se fue a sentar al sillón a seguirse durmiendo con la televisión prendida. Oh my God. Yo ya me enojé, le dije, oye, ayúdame algo a recoger los platos o sacar la basura o algo. Exacto. Y se ofendió. Exacto. A mí no se me hizo justo porque yo también trabajo de lunes a viernes. Uh-huh. Y yo por hacerle un pato quedé como la mala. Dice Oralia, ¿qué tal de Oralia? Ahí sí, sí le doy la razón a la Oralia, no manches, don Cheto. También está, o sea, sí entiende uno que ellos trabajan y que se la parten todo el tiempo, pero también yo pienso que no debe de pasar desapercibido el trabajo de la mujer en casa, que es de 24 horas. Dice, don Cheto, le voy a platicar la mía nomás para que vea. Yo siempre he sido una mujer activa. Y desde que me divorcié, me he sabido rifar yo sola. No diga mi nombre, por favor. El otro día me habla mi hermana que tenía el molino del zinc que no molía. Entonces yo dije, yo voy y te lo arreglo, yo arreglé el mío. Entonces llego a la casa y ahí está mi cuñado que no sirve para nada, echado rascándose las verijas, así dice aquí, yo así lo estoy leyendo. Ajá. Y yo llego, agarro el zinc, lo empiezo a desarmar, se lo arreglo a mi carnala, le sirve el molino y el vato no se acomidió para nada, él siguió risa y risa viendo no sé qué película. Ay, mendigo, bueno para nada. Entonces, mientras yo estaba allí y mi hermana ahí como que medio viéndome y ayudándome, el otro vato a cuerpo de rey. Ese es mi ídolo. Rascándose el ombligo mientras las otras dos. ¡Autógrafo! ¡Wow! Mi idolazo, ese vato es mi idolazo. ¿Qué tenemos en la línea telefónica rápidamente? Que comience la fiesta. Don Cheto, Joel en la número uno. Vamos con Joel en la uno. Pónmelo ahí, chica Ferrari. Por favor, díganle a la gente que habla que nos haga el favor de escucharnos por el teléfono, no por el celular. ¿Cómo estamos, Joel? Digo, por el teléfono, no por el radio. Esto, viejo. Qué bueno. ¿Quién está mal ahí, él o ella? Mire, don Cheto, el vato tiene que entender que las reglas de la casa nunca aplican a la mujer. Porque mi ruca ¿cómo sigue, está eso? Está ahí en el celular. Uh-huh. Y yo no digo nada. Y yo de repente llego del trabajo, porque yo soy troquero, yo manejo todo el día. Llego a la tarde del trabajo, me siento y me dice, ¿qué, no me vas a ayudar en nada? Me acabo de sentar, le digo, pero ya estás en el celular. Le dije, tú llevas 2 horas en el celular y no te dije nada. Eso yo siempre tengo que ver cómo está el coronavirus en la internet. Ah, bueno. Mira, vale, yo siempre he alegado eso, y aunque digan que si yo me proyecto... Lo he visto en todos los matrimonios. Ajá. Y lo digo y estoy, háganme cambiar de parecer. Me gustaría que me hicieran de cambiar de parecer. Pero mi pelea más grande que yo tengo con mi esposa es que las reglas que ella pone no funcionan para ella. ¿Cómo que, don Cheto? A ver, demanda ejemplo. Todo lo que sea. No celulares, pero ella sí lo puede agarrar cuando ella quiera. Uh-huh. No televisión, pero ella sí se puede sentar allí. Okay. No regañes a los niños, pero ella sí lo puede regañar. Todas las reglas que pone la mujer, para ella se senta de esas reglas. Bueno, ahí no estoy de acuerdo. Para los demás, nomás para ella, no. Ahí no estoy de acuerdo. Creo que uno debe ser ecuánime, don Cheto. Todos con los dos rabones. Entonces el camarada es esto. Ella dice, no celular. Pero cuando ella está, el vato dice, está bien, ten celular. ¿Para qué se lo hago yo de tos? Pero nomás lo agarra él y ahora sí ya empieza la regla a funcionar. Explico. Mire, vamos con Teresa, no que chido. Le da la razón a los hombres. Ahí tenemos a Teresa. Pásame a Teresa, la patatiesa que cuando baila se le interesa. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, muchachones. Bien, gracias a ustedes. Qué gusto saludar, Teresa. Yo aquí. Bien, bebé. ¿Quién está mal ahí? Ninguno de los dos. Es que al principio hay que ponerse de acuerdo en conjunto y viceversa. Deben decir, por favor, si tienes tiempo puedes hacer esto, por favor, si podías hacer el favor de hacer esto, por favor, con buena actitud, y todo funciona. Pero si dice, puedes hacer esto, pero con una autoridad, no, viceversa, ni a la mujer le gusta que le hablen de ese tono, ni al hombre le gusta que le hablen de ese tono. Ok, otra cosa, en mi matrimonio ha perdurado, porque mire, hay que tener comunicación, para empezar. Claro. Dos, uh-huh. No hacer cargo, hacer responsable, tú tienes que hacer esto, tú, señalamiento. Dos, cuando uno le llama atención a los hijos, que el otro no se meta. ¿Me entiende? Hablar allá. Uh-huh. Ah, esa está buena. Dos, mire, no es por nada, no es por presumir. Yo tengo a mi esposo, cuando yo llego tarde, ya tiene limpia la casa, no le mando a decir hazlo. Bien. Cuando él llega tarde, ya tiene limpia la casa y comida, así, planchado, lavado y todo. No necesitamos darnos órdenes, ¿me entiende? Y incluso hasta decimos, ya siéntate, deja de dar vueltas, párate, siéntate a ver la televisión, ¿ok? No, prima, así nos hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando terminemos de esto, nos sentamos los dos a ver la movie que nos guste, así. No hay pleito, no hay discusiones. Mire, para mí, el coronavirus me da más comunicación con mis hijos, con mi esposo, estamos más juntos. Me agrada esa comunicación como el rancho, comemos juntos, cenamos juntos, ¿entiendes? ¡Qué bonito! Increíble. Digo, yo la admiro mucho, Tere, porque yo acá con Carmela parecemos Pimpinela, pua pelea, güey. Dice Giselle que si le pasas el número de tu esposo. Ay, ¿qué te pasa? Acá parecemos Pimpinela, pura pelea que traemos. Mira, ¿será que tenemos que ponernos unos tiempos? Sí, don Cheto, todo está en la organización. Vamos a estar 24 horas con la pareja. Entonces no hay como tener organización, comunicación, darnos nuestros tiempos, don Cheto. Y yo pienso que solo así vas a poder sobrevivir la cuarentena con la pareja. Yo soy un vato acomedido, Yo les voy a decir la neta, yo acabo del programa y ya llego allí a la cocina. Y luego ya, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan de hacer de comer? Yo me lo aviento, órale pues, yo me lo aviento y yo a veces yo hago de comer. Yo, ahí en la casa nosotros, siempre los hombres hemos cocinado. La verdad que es una cosa como de familia. ¿Cuál es el platillo que le sale mejor a su hijo? Encarnación. Aparte Encarnación, dije. Aparte Encarnación. Oiga, Luisito, pero yo quiero comentar algo. También es importante que las mujeres o los hombres en general tomen la iniciativa de ponerse a hacer algo con los niños, no nada más jugar videojuegos. O sea, sí, tiene razón, pero también la yarda o jueguen un juego de mesa o platican otra cosa, no nada más sentados. Sí, tiene razón, debemos de hacer eso, pero también yo quiero un poco nomás no defender a los papás que juegan videojuegos con los chiquillos, pero sí decir una cosa a la señora. No todo sea videojuegos, no. Exacto. Debe de ser así. Porque, por ejemplo, el chino tiene jugador de videojuegos y los tiene, ¿sí? Entonces, que la güera, que yo decirle al chino, no todo tiene que ser videojuego, chiné. Uh-huh. Pero también decirle una cosa a la güera que no los quiere ver jugar juntos, es los papás y las mamás tenemos diferente forma de conexión con los hijos. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ella conecta con el hijo de una manera y después que el papá conecta con el hijo de otra manera totalmente diferente. ¿Me explico? Entonces, sí, no todo sea videojuegos, pero sí hay que entender que cada padre conecta con los hijos de diferente forma y que si bien jugar videojuegos no está bien, a lo mejor ese es el puente que conecta al hijo con el papá, por lo que tú quieras. Claro. Pero es el puente de conexión y también hay que saber respetar ese puente de conexión. ¿Me explico? Ahorita regresamos. Se extiende cuarentena hasta el 30 de abril y hay un nuevo medicamento experimental para combatir el coronavirus. Eso nos lo cuenta la vicepresidenta de noticias de Estrella TV, Mirtala Salinas, al regresar. Y también Ernesto Balance nos da ejercicios para hacer en casa en cuarentena. Todo esto aquí en Don Cheto al Aire. Una hora más de Don Cheto al Aire. Don Cheto, obviamente necesitamos estar actualizados con todo lo que está pasando actualmente, pues, con el COVID. Y para eso tenemos a la vicepresidenta de noticias, Mirtala Salinas, don Cheto, para darnos lo más actualizado. Ahí está Mirtala Salinas, vicepresidenta de noticias de Estrella TV, con todo lo que pasa. Un mes más, Mirtala, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, don Cheto? Muy buenos días a usted y a todo su equipo. Un mes más, el presidente Donald Trump retrocedió. Ya ve que a principios de la semana pasada había dicho que él ya para el 14-15 de abril quería que se reabriera la economía de Estados Unidos, porque obviamente pues estaba saliendo muy caro el asunto del coronavirus, pero ya recapacitó o lo hicieron recapacitar, don Cheto. El caso es que durante el fin de semana dijo que va a esperar hasta el 30 de abril para reabrir la economía de Estados Unidos, y en ese entonces van a evaluar una vez más la situación. Entonces, ¿esto qué significa, don Cheto? Significa que continuamos en esa cuarentena promoviendo el distanciamiento social. Yo creo que es muy importante porque en China se dio a conocer que sí, el distanciamiento social funcionó y por eso ellos lograron aplanar la curva. Y Estados Unidos pues está intentando de seguir esos pasos de China para poder controlar la enfermedad del coronavirus. Por otro lado, don Cheto, noticias importantes que salen el día de hoy. La FDA, que viene siendo la Administración de Alimentos y Medicinas, ya finalmente aprobó, aunque de forma limitada y bajo control, dos medicamentos que son para la malaria y también para tratar el COVID-19. Y es el mismo medicamento que habíamos hablado anteriormente, don Cheto, que viene siendo la cloroquina y la hidroxicloroquina. Uh-huh. Estos se van a distribuir de forma con receta por médicos autorizados para tratar el COVID-19. No está comprobado, don Cheto, que estos medicamentos vayan a curar la enfermedad. Sin embargo, los científicos y la comunidad médica pues cree que es la manera más adecuada en el momento de contrarrestar los efectos del COVID-19. Uh-huh. Otras noticias desalentadoras que surgen el día de hoy, don Cheto, es que la gran tienda de departamentos Macy's está despidiendo a la mayoría de sus empleados. Que aproximadamente 130 mil personas están quedando sin trabajo, y todo esto por los efectos económicos que está trayendo la pandemia del COVID-19, don Cheto. Ay, ay, ay, Mirtala, pues bueno, así está la situación. Qué bueno que nos esté aquí diciendo lo que pasa minuto a minuto. Le agradecemos infinitamente, Mirtala, y seguimos en contacto. Un abrazo para usted y a todo el equipo de Noticias. Gracias. Estrella TV, porque están siempre al pie del cañón. Cuídense mucho, don Cheto, y invito a su gente a que vea nuestros noticieros de Estrella TV, que tenemos noticieros especiales precisamente para hablar de esta pandemia que está afectando a la humanidad. Don Cheto, gracias y buen día. Gracias, Mirtala Salinas, vicepresidenta de Noticias de Estrella TV. No se pierdan los noticieros del canal con toda la información que necesita saber sobre el COVID-19 y las cosas que van saliendo al respecto. ¿Quién está ahí con su cuidazo? ¡Ay, yo Sarita, no. Estoy bien! ¿Qué traes en la cara? ¡Tu hijo, me asustaste! Ay, don Cheto, trae una mascarilla así. Trae una mascarilla y ¿quién saqué? Come. Oiga, Said está matando dos pájaros con una pedrada, trabajando, haciéndose poniéndose su tratamiento bella. De spa, o sea. Haciendo el quehacer, para que no me diga nadie. Oiga, vamos a hablar con nuestro amigo Ernesto Balanzi. Ejercicios en casa en esta época del confinamiento. Tengo una frase bien bonita que escuché el día de ayer, antier, la vi por ahí y se me hizo muy bonita. Y yo creo que tiene que ver mucho con estos días que los que nos toca estar encerrados y los que nos toca, pues casi a todos nos toca estar encerrados, aunque trabajemos, sabemos que llegando a casa estar encerrados. Claro. Y es, recordemos que no es un día más de estar encerrados, no es un día más, es un día menos. Qué bonito. Sí, está bonito. Qué bonito. Muy bien, señor. Más, es un día menos. Ahorita regresamos con Ernesto Balanzi. Esta lejanía, que si ya no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hablas sin reproches, que si he fallado me perdones, que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. estoy contigo es un día a la noche. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta, que si la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que si la vida no sirve de nada, dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta, que si la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que si la vida no sirve de nada, dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo, solo conmigo. Más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto al aire. Señores, tiempo de cuarentena, pero eso no quita que podemos ponernos al tiro, podemos ponernos pilotas para estar de mejor salud, cuidando lo que comemos. A mí ni me diga nada, porque mejor, yo sí me he portado muy mal. Mejor no diga podemos, mejor diga pueden. Pueden. Está con nosotros el buen amigo de nosotros, Ernesto Balance. ¿Cómo está, Neto? Hola, Don Cheto, buenos días. Usted también puede, como dicen por ahí, hay que ponerse las pilas. ¿Ya ves, señor? La mera verdad. Oiga, Ernesto Balance, antes de irnos ahí, ¿cómo le fue con lo de el regalo de la comida que dio, pues, allí en sus redes? Ah, pues muy bien, Don Cheto, la verdad me di cuenta que hay mucha gente que está pasando una situación muy difícil y que les está costando trabajo, entonces ofrecí este plan de comida gratis, me mandaron sus textos con historias muy duras y difíciles, por lo cual esta semana voy a hacer lo posible por repetir un plan nuevamente para las personas, volver a regalar un plan, y estoy viendo si puedo conseguir algunas gentes o alguien que pueda ayudar un poco más para dar más planes, si es posible en esta época tan difícil. ¿Y cómo la gente, cómo puede ganarse el plan? Primero es una semana de comidas, ¿verdad, Ernesto? Cinco comidas. Es una semana completa, cinco comidas, cinco cenas. Y la forma es muy fácil, nada más vayan a mis redes, ahí pueden encontrar mi número celular, me mandan un texto con su nombre y la situación que están pasando, por qué necesitan ayuda, y nosotros vamos a escoger, nos gustaría escoger a todos, pero vamos a escoger a quien se pueda, y posiblemente conseguir la forma de ayudar a más gente. De una vez el mío, Ernesto Balance. No, al chino ya le da el gobierno, a él ya no. No, sí, él no lo necesita. Él ya madrea al gobierno californiano agarrando lonche gratis. El chino va a patrocinar un plan para alguien, yo creo. Se está cortando. Por eso quería mi número, para patrocinarle a alguien un plan. Se está cortando, hay buena señal. Se nos fue Ernesto Balance, regresamos con más música. No, pues qué buena onda, Ernesto. Ahorita nos recuerda las redes sociales usted. Ahorita, ¿de qué platicaremos? Pues ya, Ernesto, de la pues del ejercicio, del ejercicio. La comida, por supuesto, nos enfocamos en las primeras dos semanas de esta crisis, pero ahora ejercicio. Yo mismo tengo que aceptar que me llevó 8 días para realmente empezar a hacer ejercicio, a lo mejor hice un par de cosas, pero ya ejercicio me llevó como 8 días, pues por lo mismo todos nos cambia nuestro ritmo de vida y se nos ponen las cosas diferentes y no se ajusta uno, casi nadie, inmediatamente. Entonces llevamos un proceso, pero el chiste es que hay que darnos cuenta que esto se está alargando, que realmente, aunque a lo mejor se empiecen a abrir ciertos negocios, a lo mejor los gimnasios, los juegos de fútbol y cosas así donde antes la gente hacía su deporte, a lo mejor tarda un poco más o es diferente. Entonces, pues es momento de decir, okay, ¿cuál es nuestra opción? Y tenemos pues la opción de ponernos las pilas y hacer nuestras rutinas en casa. Y también voy a comentar rápidamente de qué con el ejercicio al aire libre, porque mucha gente también dice, bueno, ¿qué tal con el ejercicio al aire libre? Entonces aquí viene mi recomendación en cuanto al aire libre. Todo depende de la situación y dónde donde esté uno. Por ejemplo, España ha prohibido completamente el uso de las bicicletas para hacer ejercicio, solo para transporte cuando es algo básico. Pero hay que recordar que España tiene unas calles muy pequeñas y muy angostas en la mayoría de sus ciudades, y entonces esto haría que la gente estuviera rozándose muy cerca. En cambio, en Bélgica y en Inglaterra y en Bogotá están incentivando a la gente que use más bicicleta como medio de ejercicio, por supuesto, siempre manteniendo una distancia. Entonces tenemos que buscar un área que no sea... ay, vamos al área donde van todos, pues no, vamos a tratar de buscar un área donde no haya gente y nice. Se pueda hacer la bicicleta. De hecho, en Nueva York, que está la peor crisis en Estados Unidos, se le está recomendando a la gente que si tienen la distancia, mejor usen la bicicleta si van a un trabajo indispensable que usar el metro o algún lugar así donde van a tener pues más contacto con la gente. Entonces, bueno, será ya su decisión si quieren hacer algo al aire libre, como salir a caminar o salir a esto. Para más precaución, así si dicen, bueno, quiero estar 100% precavido, que aquí no pasó alguien y estornudó, el virus es muy pesado y por lo general cae rápidamente al piso, pero vamos a suponer que alguien pasó y todavía está volando el virus, pues ya para 100% precaución, pues sería llevarse un protector de boca, ¿no? Un cubreboca. Se ha hecho unos estudios ahorita en Checoslovaquia, es uno de los países con menos contagio o grado de contagio, y es que los ciudadanos están todos saliendo con su, a lo que quiera que salgan, salen con su cubrebocas. Entonces, bueno, eso sería la opción de que ustedes decidan si quieren hacer eso, si tienen un lugar donde no haya mucha gente y puedan hacer bicicleta, caminar, sacar a su perro, pero siempre lo que yo hice el par de veces que he salido es si veo que alguien viene, me alejo un poco, me voy hacia otro lado y mantengo esa distancia que nos y no toco nada, por supuesto. Entonces, pero para la mayoría de la gente, pues los ejercicios van a ser en casa, así es que hay que concentrarnos en los ejercicios en casa. Y por ahí ya tengo en las redes, en tanto en Instagram como en Facebook, dos videos que puse con toda la familia. Ahora voy a poner también videos yo solo con ejercicios un poco más intensos, pero les voy a aceptar que aunque les puse un video de ejercicios básicos de pierna, como había yo dejado de hacer ejercicio como 8 días o lo que sea, pues hasta la sentí. Yo, según yo, estaba haciendo muy fácil, lo hizo también mi esposa y mi hija, pero realmente yo sí lo sentí. También Andrea el día siguiente dijo, ay, me siento las piernas que me duelen un poco. Entonces, sí sirven estos ejercicios, así que pónganse las pilas y vamos a tratar de movernos en lo que se pueda dentro de la casa. Ahora, okay, los que no tengan redes, los que no puedan ver los videos, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Pues hay muchos ejercicios que se pueden hacer solo con el cuerpo. Para los que no tengan nada de equipo, pues vamos a usar nada más nuestro cuerpo y a la silla, alguna cosa de la casa, algún sillón, alguna cosa así para ayudarnos. Y pueden hacer varias cosas. En cuanto a los calentamientos o la gente que le gusta correr y le gusta salir a caminar y no lo está haciendo por precaución, lo cual está muy bien, porque también si todo mundo quiere salir a caminar o a correr, pues se va a congestionar. Pueden hacer lo que es la corrida estacionaria o caminada estacionaria. Entonces se ponen a dar su pasito sin moverse, pero se tratan de hacer como que realmente están echándole ganas, así que respiran profundo y todo, como si estuvieran afuera. Si tienen un patiecito, pues mejor, porque ahí les puede pegar el solecito y demás, ahorita que ya está menos lluvioso por acá. El chiste es hacer esos movimientos de semitrote, podemos hacer una, acelerar el cuerpo y todo, y todo esto en un mismo punto. Entonces, eso sería algo sencillito. Después pueden hacer, por supuesto, ya ejercicios más directos. Si quieren trabajar su zona abdominal, pueden hacer levantamientos de pierna. Entonces, esto como sea, si están ustedes parados, levantan su rodilla hacia el pecho, la detienen por 3 segundos e intercambian una pierna tras otra. Y lo pueden hacer, todo esto que les estoy recomendando, lo pueden hacer ya sea por 10 a 20 repeticiones o hasta por un minuto si es un ejercicio que lo sienten un poco más sencillo. Entonces, pueden usar tiempo, pueden usar repeticiones. Entonces, levantamientos de pierna los pueden hacer parados, los pueden hacer sentados en una silla o un sillón levantando su pierna, o los pueden hacer en el piso también los levantamientos. Eso ya depende de su situación. Si tienen dolores de espalda, pues a lo mejor les conviene más en un sillón. Después de piernas, pues podemos hacer la famosa sentadilla. Es uno de los ejercicios que puse en la rutina de pierna, porque es importante nada más no aventar las rodillas hacia el frente. Mucha gente cuando empieza a hacer la sentadilla inclina las rodillas hacia el frente, hacia el piso, y eso les pone mucha presión y puede hacer dolor. Entonces, mi recomendación es, si no han hecho sentadillas en mucho tiempo y no tienen la forma correcta, traten de usar un banco una silla, algún lugar donde se sientan. Alguna vez así lo hicimos, Don Cheto, no sé si recuerda. Sí. Le ponía la banca y ya después ya no necesitaba la banca, pero al principio le ponía la banca, se sienta uno, ya sea que se necesite sentar si trae sobrepeso, o simple y sencillamente tocan tantito la silla como seguridad y vuelven a levantarse. En días pueden hacer 10 repeticiones, 20 repeticiones, y eso les va a servir para que las piernas estén trabajadas. También sentados podemos hacer otras cosas como levantar las piernas, o parados pueden hacer el levantamiento de pierna lateral para trabajar las partes de al lado de las piernas. Muchas mujeres me han preguntado, ¿qué hago para mis glúteos? ¿Qué puedo hacer para mis glúteos? El ejercicio típico de glúteos es muy sencillo, se ponen en el piso, si tienen un tapete de yoga lo usan, ponen las rodillas en el piso, las dos manos en el piso, y vamos a levantar una de las piernas. El chiste de levantar esta pierna, lo que les recomiendo es que hagan un gancho, se pone la pierna como en una L, y se mantiene fija, ya no estiran y doblan y estiran la pierna. Así en gancho van a subir su pierna completa como si quisieran tocar con la planta del pie el techo. Y ahí justamente en ese momento que está lo más cerca al techo, detienen 1, 2, 3, y por supuesto siempre si estamos trabajando glúteo, pensar en el glúteo, apretar el glúteo, la mente activa mucho los músculos según nosotros mandemos la señal. Entonces hacemos nuestros levantamientos, 10, 20 con una pierna, cambian a la otra pierna y vámonos. Y ahí ya también están trabajando su glúteo, los señores que tienen fuerza, señoras que quieren hacer lagartijas con las rodillas en el piso o que también las pueden hacer normales, los típicos push-ups, las lagartijas son muy buenas también, nos van a condicionar un poco el tronco. Oiga, y de ahí perdón. No, sí, que el chiste está en tener una actividad ahí en casa y estarnos moviendo continuamente. Yo Exacto. creo que una de las ventajas sería que casi todos tienen la gran mayoría acceso al internet, y también puede ver ahí en las redes sociales de Resto Balance todos estos estas rutinas de ejercicios. Ernesto, tus redes sociales, ¿cuáles son? Por supuesto, Ernesto Balance, B de bueno y C de casa, Instagram y Facebook, ahí estoy publicando constantemente, y estoy a punto de abrir también una nueva página para esta situación de YouTube, ya les avisaré la semana que entra, pero también pueden buscarme en YouTube, Ernesto Balance, así que estoy por todos lados, empiecen con sus ejercicios y nada. Si ya después quieren invertir un poco, pueden comprar unas mancuernas o usar unos botes de agua y rellenos de tierra, pueden usar ligas, un escalón, una cuerda de brincar, una pelota de ejercicio, en fin, ya de ahí pues se van a las máquinas un poquito más sofisticado y más caro, pero esas son cosas sencillas de $20, $15, que si esto se alarga, pues siempre son equipos que les pueden ayudar a hacer más variedad en su casa. Gracias, Ernesto Balance, gracias por todos sus consejos, y a movernos, regresamos. Pues acaban de emitir una alerta de que supuestamente va a haber escasez mundial de condones, y esto es debido al coronavirus. Así que muy pendientes, porque en unos instantes les voy a dar todos los detalles. Corazón, yo sabía que en lo profundo había amor, pero ya es tarde y a la puerta se cerró. Fui muy cruel, tal vez es cierto, pero ¿qué diablos le puedo hacer? No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder. Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que un amor de huevo no resulta, y porque según tú de todo yo tenía la culpa. Mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me laven te fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras, y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas. Siempre como Ruge León, su compa Karim León, ¡fierro! Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta, y porque según tú de todo yo tenía la culpa. Y trabajo nomás te pedía disculpas. Si me laven te fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y soy muy macesa, te suplico que cumplas tus amenazas. Estás escuchando Don Cheto al aire. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, 33 minutos después de la hora. ¿Qué está haciendo, Don Cheto? Está viendo jugadas de Ronaldinho. Ay, no, señor, no puede ser. Y si estuviera conectado, ¿qué ahorita no iban a poner La Casa de Papel, el nuevo episodio hoy lunes? ¿Quién sabe, Ali? No sé yo. Ahorita lo que vamos es a concentrarnos en lo que nos va a platicar Giselle. Lo importante, Don Cheto, lo importante. A ver, espérate, acá estoy mal conectado. Que va a haber escasez de que... Ahí también se escucha ya mejor ahí, ¿verdad? Pues exactamente, más o menos, mucho mejor. Que va a haber escasez de condones. Oiga, Don Cheto, sí, esto es un poco alarmante, la verdad, porque dicen que el mayor fabricante de preservativos del mundo advirtió que se aproxima una escasez global, porque dicen que el suministro está cayendo casi en un 50%, mientras que sus reservas dicen que solamente van a durar 2 meses más. ¿Qué está sucediendo? Pues la empresa llamada Carex BHD, que está ubicado en Malasia, fabrica uno de cada 5 preservativos en todo el mundo, imagínese. Entonces, pues obviamente tuvieron que cerrar temporalmente, pues debido a esto del coronavirus, y tuvieron que reabrir, pero parcialmente, con menos empleados y toda la cosa, tratando de llevar a cabo pues todas las reglas que se están pidiendo que se implementen para fabricarlos. Pero ¿qué es lo que está pasando, Chito? Pues obviamente la demanda por preservativos está creciendo debido a que los gobiernos están pidiendo a sus ciudadanos que obviamente se queden en casa. ¿Y qué está pasando? Pues están encerrando, efectivamente, están teniendo relaciones, pero pues se va a terminar, señor, así como está todo el mundo ahí en su cuarentena. Imagínese mundialmente cuántas parejas no están ahí duro y dale. Oiga, no, pues dicen que vamos a tener un virus boom, o quién sabe cómo le están llamando, un pandemia boom, o quién sabe qué de embarazos, o sea, de aquí en un año más, pues 9 meses, 10 meses, va a haber mucho nacimiento, pues, porque va a ser la pandemia boom, o no sé cómo le van a poner. Lo que pasó pues con el boom de lo de la guerra, que cuando llegan de la guerra los soldados, empezó la población a crecer. Claro. Uh-huh. Pues imagínense, pues esto sí es preocupante, Don Cheto. Van a ser ahora los cuarentenias. Los cuarentenias. Toda la generación que nació cuando todo el mundo estábamos encerrados en la cuarentena. Los cuarentenias. Ay, no manches, pero sí, no, estamos hablando de millones, Don Cheto, sí está de preocuparse esto, aunque uno lo tome como broma, pero sí está de... Ah, pero pues además los preservativos los usas cuando no estás en casa. Ay, no manches, chino. Así como no, no te entendí tu chiste, hijo, porque vi que te reíste, pero no entendí tu chiste. No puedo creerlo. Pues sí, los preservativos usan cuando no... Bateas en casa, pues, bateas de visitante. Entonces ahorita no hay bronca, estás en tu casa. Pues a gusto, papá. Ay, no puede ser que este señor haya dicho eso. Si no los usa con las amantes, para que usted entienda, Don Cheto. Ah, sí. Ya te entendí. Ah, pues, sí, claro, pues, chine. Oiga, vi, tengo una queja muy grande para el señor Saí. Sí, señor. A ver. Mira, Saí. Ah, mira, Giselle está... Les voy a platicar a la gente. Estamos conectados por video porque tenemos que ver nuestras carotas, ¿verdad? Y Giselle está en un lugar, es como una cabecera, ¿me imaginas una cabecera lo que está atrás de ti? Sí, la cama. La cama, entonces está sentada al lado de la cama en una silla. Estoy en el desk. Y está en un pequeño, donde se maquilla allí, lo que sea allí, que lo puso como a modo de mesita, muy bonito. El chino está sentado en un cuarto vacío, pero que tiene ciertos, veo tenis, veo unos juguetes, ahí monos, sí. Y una silla muy bonita, así como de carro deportivo, donde estás tú sentado. Muy bonita. Pero yo estoy sentado aquí en un closet, aquí estoy sentado. Pero es ahí un segmento, lo veo en la tal, la otra. Lento en la cocina, ahorita te acostas en la cama. Aplástate en un puro perro lugar ahí, por favor. Ándele, ándele. Señor, hay que ser sui generis. A mí me gusta la diversidad. Ya está en el balcón, ya está en el mai. Aplástate en un lugar, pon un lugar fijo donde transitas. Es que todo el día estuve en la cocina y ya me harté, ya me cambié de lugar. Yo, ¿sabes qué voy a hacer? Yo hoy voy de viaje. Yo, a mí me vale madre el coronavirus, yo me voy de viaje. ¿A dónde? ¿A dónde? Me voy a Puerto Vallarta. A Puerto Vallarta. Ay, no me sé. Ponga su alberquita inflable y ahí le damos. Puerto Vallarta, voy a ir. Vámonos, dijo aquel señor, estamos en vivo. Sí, señor. Ah, qué la canción, hombre, aquí estamos. Ginel, ¿cómo andamos? Gino, ¿cómo se le ha pasado? Platíquenle a sus seguidores, ¿cómo anda la estrella de este programa? Fíjese que un poco aburrido, señor. Ya no quise jugar FIFA, pero no lo he comprado. Y ahora, por güey, cuando lo ordeno, todo es de que va a llegar en 2 semanas. Yo, güey, ¿para qué 2 semanas? Pues vete a la... Ahí van, lo van a tener en la Target. Las Targets. No, fui a la Target y no lo tienen. Fui a la... Bueno, no, yo fui a la Best Buy. Ordeno todo por online y ya nada más lo recoges y nada. ¿Tampoco? No, solamente GameStop y me llega en 2 semanas. Oiga, pues, hey. Hablando de eso, ahorita que mencionas, es cierto, Chino, eso de los videojuegos, han de estar haciendo su agosto, ¿no? No, sí, pues machín. No tú. Machín, ahorita ya los ositos Charmin. Ahorita cállate, te están bañando, están nadando en dinero los güeyes ahorita. Los ositos Charmin, cállate, están nadando en dinero los güeyes ahorita. No tú, imagínese. Los videojuegos también se han vendido mucho, Y pues yo creo que todo lo que son streaming, todo lo que son las películas, Netflix, todas. Los del agua rojeta, los de las aguas, no. Los de las aguas, no, hombre. Ya tiene ahorita medio mar, güey, ya compraron medio mar, yo creo. ahorita andan bien, pues se ha ido muy bien a ciertos negocios. Exclusivos, claro. Los del arroz y todo eso, los frijoles y todo, también se ha vendido mucho. Las toallitas de bebé. Ajá. Las wipes. Ahora sí, el chiquillo, güey, que le ponen en la portada, así está ahorita, bañando en oro, ahorita bañando en oro, ahorita el chiquillo. Ahorita, ya aseguró su vida para 7 vidas, yo creo que el chiquillo está con lo que está vendiendo. Fíjate que mi carnal Panfle tiene una licorcita en una ciudad pequeña acá rumbo al norte de California. Que no le da nada, nos dijo. No voy a decir dónde, pero tiene una licorería chiquita. ¿A poco? Él siempre trabajó allí, con un señor y se la ve. Luego ya él la compró y todo, ¿verdad? Chiquita, una tiendita chiquita, desde tiro chiquita. Uh-huh. De un pueblo muy chiquito, o sea, entras y ve, hay tres pasillitos, uno donde vende carne y luego donde vende como chucherías y luego donde vende un poquito produce y ya. Así tres pa' chiquitos. Y dice que ha vendido retearto. ¿A poco? Sí, que diariamente vendía así 500 bolas, 600 bolas, así. ¿Y ahorita? No, dice que de repente ya anda, ya 4,000, 5,000 bolas al día. ¿En serio? Bueno, la primera semana esta pasada, pues de... Ahora sí, le subió en ese porcentaje. En una tienda, tú hablas de una tiendita donde la gente va de un pueblo campesino a comprar las sodas, el jugo, un kilo de unas sabritas, un kilo de carne, así pues cositas así, ¿verdad? Un loco y cervezas, así chiquito. Y dice que también le subió bien harto, de la gente que iba a comprar allí. Ahorita, qué casualidad que es su hermano preferido. No suelta nada. Es mi hermano el más rico, pero el que menos, el más agarrado. No, sí. ¿A poco sí? Pues por eso tiene dinero, ¿no? No, sí, ese panfleto cae a ti. Nosotros ahí lo criticamos porque ya ves que uno en su familia critica al que más tiene. Claro. Y mi carnal Panfli, tú con él y te cobra la coca. Te invierte una coca y te la cobra. Vale. Pues no se le invita, luego, se la ofrece. Ya les platicaré. Pues es que los negocios son negocios. Los quiero mucho, mañana nos escuchamos rápidamente. Giselle, 10 segundos tus redes sociales. Bravo, Giselle, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Ahí nos vemos, señora, hasta mañana. El Chino al Aire en todas las redes sociales, ya lo sabe, igual Chino al Aire, TikTok, Instagram, todos lados, el Chino al Aire. Sí, ¿sigue robando los TikToks? Sí, son señores, TikTok así son. Así son. Roba ideas. ¿Tú sé ahí? Sí, soy Said en todos lados, Don Cheto. Donde usted me quiere encontrar, ahí me va a ver. Sí, soy Said. Lo que no quiero. No sabe, pero el TikTok así es, señor, el TikTok. Sí, te roba las historias de otros. Chica Ferrari, nos vemos, hija. Wanda.